espacio publicitario. Estamos una vez más, 2:10 de la tarde, las gargantas diezmadas, el equipo incompleto, pero avanzando, no es poco. El cotolengo desordenado, pero avanza. Bueno, saben que Gustavo está esperando familia, en cualquier momento habrá novedades, por ahora no las hay, pero tampoco está aquí, así que veremos, quizás se reincorpore en algún momento de la tarde y si no hará lo que tiene que hacer, que es mucho más importante que venir aquí, ¿no? Claramente. ¿Cómo andás? ¿Estás roto la garganta vos? Y viste que también vengo hace unos días, medio con un dolorcito, una porquería ahí, molestando. Y hoy fui a correr y... Ay, te mató. Sí, ya estaba bajo el aire frío. Igual, ¿eh? Sí, sí, mucho. ¿No te pones mucho pañuelito? No, sabes, no me gusta. Bueno, pero vos sos un corredor que no le haces cual clima. Pero uso la campera así, cerrada. Pero es más incómodo, viste que los que hacen esquí o snowboard, hay unos pañuelitos que son los más caros de seda, los otros son de alguna tela sintética. Sí. Que te protegen de la entrada del aire frío, tendrías que usar. Y vienen con motivos así, rockeros o divertidos. Y si consigo uno de Whitesnake, me lo compro. Y de Whitesnake, no sé. Y bueno, entonces no. Bueno, pero sigo así, listo. ¿Qué me voy a poner? ¿Hay negro con la puerca? No, negro con calaveras. Ahí. Lo pondría. Y bueno, ¿ves? Entonces tenés que buscar. Pero me hubieras traído uno de Estados Unidos. Y no me pediste. Pero aparte, donde fui yo hacía 30 grados. ¿Quién no esquía nadie ahí, señor? Si no hay, primero bueno, no hay montaña. Segundo, hace un calor cagarse todo el año. ¿Qué onda? Acá tampoco se esquía en Buenos Aires. No lo consigo, entonces. Sí, tenés que ir a los locales. Hay uno, el que tiene el nombre del que descubrió América, y los otros del estilo similar. ¿Los que están en el centro? ¿En esas callecitas? No, están en los shopping, en cualquier lado. Mira. ¿Sabés cuál te digo, no, Cristóbal? Sí. O alguno similar, y siempre está cerca del mostrador. Pero igual, ¿sabes qué pasa? El frío de estos días es poco común. Realmente es... ¿Sabes lo que compré este año por primera vez? Estás contrera, te lo voy a decir. No, porque... Sí. Guantes con los dedos cortados. ¿Para qué con los dedos cortados? Porque una mañana que fui a correr del frío anterior... Sí. Te dolían las manos. Entonces pasé por una casa y vi los guantes y dije, listo, dámelos. Gasté como 50 pesos. Los usé una corrida. ¿Y pero para qué con los dedos cortados? No entiendo. Porque no me gusta el guante entero. Me se acuerda del colegio primario, los que me tejía mi vieja, me deprimen. ¿Tuviste una mala experiencia con guantes de dedo entero? Y no es cómodo, la verdad que no, viste, tenés que agarrar algo, lo que sea. Son mañosos, son viejos mañosos. Aparte, tienen poca onda. Y los guantes con dedo cortado tampoco, no, son de echado de onda. Estás loco, son geniales. A mí me... Los fotógrafos usan en invierno, porque tenés que tener los dedos libres para... ¿Viste? Yo no uso guantes. A mí una chica con esos guantes... ¿Pero vas a fondo? Me suma. ¿Se lo dejás puesto todo el tiempo? Y es como la media, como la bucanera en las manos. ¿Ah, sí? ¿Tanto? Sí. O sea, le dejás solo las bucaneras y los guantes puestos. El problema, ya te expliqué, piel con algo. Sí, te vuelve loco. Me complica. ¿Te gusta? Sí. ¿Te enciende? Sí, me pone... Me hace mal. Me hace daño. Sí. No me lastimes más así, pero dejate las puestas. Decirle a tu mamá que te teja las puntas de esos dedos. No vengas más así. Pero y solo le dejás eso, entonces, está bien. Y sí, está bueno. ¿Y siempre te pasó o no? Sí. ¿O ahora de viejo, no, de grande? No, esa perversión es de chiquito. Es de chiquito. Después se van sumando, ¿eh? ¿Cuál agregaste después? Van cambiando. A mí, yo estoy igual que vos, ¿eh? en ese rubro estoy igual. O te empiezan a gustar cosas que antes no prestabas atención, o no te gustaban. Vas cambiando los gustos. Cuellito y cuello. Mirás cuellito. Cuellito y esta parte acá, el trapecio, claro, acá... Si está al aire libre, te garpa. Claro, claro. Eso es muy... Y si está en buenas condiciones, uff. Sí, no, si es un cuello maltrecho, no. Claro. Si tiene la mancha de Gorbachov, no, la dejamos pasar. Claro. No, digo, póngase la polera, señora, por favor. Pero hace calor. Póngase la igual. ¿Te pasó alguna vez de sacar y de encontrar algo así extraño? ¿Que no esperabas? Es una teta menos, ya te conté. No. ¿Y si te... Vos me preguntaste... Yo te contesto, negro, ¿qué querés que haga? Pero, ¿cuándo? ¿Qué estás diciendo? ¿Había que mentir? No, pero no pensé que iba a ser tan a fondo. Vamos a mentir. No me pasó nunca. No, ahora contame. No. Vos sabés que a mí lo peor que me podés hacer es... ¿Sabés qué me pasó? ¿Qué cosa? No, dejá, mejor no te cuento. Cagaste, te voy a comer la cabeza hasta que me cuentes. Loco. No me podés... Te la conté fuera del aire, creo. Una chica que había conocido... Que trabajaba conmigo. Sí. Y que segundos antes de ir a los bifes me contó una situación y era complicada. ¿Puede estar escuchando a la chica? Creo que vive por Estados Unidos. Eso no es limitante, está internet. No, señor. Salimos por internet a todo el mundo hace años. Pero ponele que no sé, debe estar trabajando. Pero vos levantaste remera o no. Claro. Ah. Y cuando fuiste a meter la figaza. Me deprimí. ¿Y qué hiciste? ¿Te fuiste? Me hice el boludo. ¿Cómo te hiciste? Arrugué, fui para atrás. ¿Y cómo arrugás ahí? Ya no hay manera de arrugar ahí. Es que yo arrugué. ¿Pero qué dijiste? Decime, contame la situación. Es que no me acuerdo mucho, esto pasó, yo tenía 18 años. Pecho frío, te dicen. Sí, no, vos no, capaz que vos no. Con ese regalito. Claro. Bueno, nada, tampoco había amor, porque a lo mejor en una situación de que ya... Sí, no, o que pasaste junto por esa situación. Claro, no, exactamente, ¿viste? Este era un tachangó. Te llevas la sorpresa, claro. Había como un histeriqueo laboral y te llevas la sorpresa. Upa. ¿Y no se notaba así en la diaria? No. Había un rellenito. Claro. Igual. Hace 30 años de esto. Después me la encontré en la calle a los muchos años. ¿Y ya estaba pareja o no? No mirá. Solo miraba del cuello para arriba. ¿Te recriminó o no? No, para nada. ¿Qué querés que me diga? No, bueno, qué sé yo, capaz que estaba enojada todavía. No, al final sos un cagón. No, la verdad que no, para nada. Igual para mí estuvo mal ella. Tiene que avisar antes. Es difícil, boludo. Yo sé que es difícil, no, por supuesto, ojalá que nunca me pase. Te falta un huevo y estás histeriqueando, que le vas a decir, mira que te quiero contar algo, Mónica. Es tímido, se escondió, no sé, es la primera que me pasa, se fue. Mónica, tengo un detalle. Pero el otro no sabe lo que es, ¿eh? Pone unas ganas, pone un empuje. ¿Sabes, Mónica, dónde está? Claro. Se raja. Capaz que no, para mí no. Para mí la mujer no. Sí, que son iguales. Peores son. ¿Vos decís? Estamos hablando siempre de. Estás histeriqueando, no hay amor. Sí, ¿verdad? No hay amor. Es una. Es pintó claro. Y te matas ahí en el momento. Claro, exacto. Se raja también, la chica se raja. Se raja. Sí. Me duele la cabeza. Yo una vez conocí una que me contó, no tuve ningún tipo de relación con ella, que si estaba en el momento, ponele, llegaban a la casa, a la cama, se sacan todo, y el pibe tenía los hombros caídos, chau. Cortaba todo en el acto. Los hombros caídos, ¿eh? Yo la miraba como diciendo, vos estás en pedo. Pero eso se da cuenta igual sin llegar a... Sí, sin ponerte en bola, supongo, claro. Pero bueno. Es que Leonardo Simons usa hombrera. Claro. Hace 40 años. Hay que ser mala, porque ya estás en bola, ¿qué te cuesta? Seguí. Y bueno, tengo los hombros caídos, pero lo demás no. Era una barrera que no podía franquear la piba. Se ve que no, una tara psicológica. Claro. Bueno, ayer una persona de este grupo me contaba de otra persona que yo conozco, que ustedes no. Que, hombre. ¿Hombre o mujer? Que, hombre. ¿Para, de los medios? Vamos a hacerlo. De los medios. Que le gusta mucho hacer el amor con personas con defectitos. No. Por llamarlo. ¿Defectitos de qué tipo? Vos estás loco. ¿Defectos de qué tipo? Bueno, ¿viste Crash? La de Cronenberg. No. Está buenísima. Es gente que que se calienta, digamos, con teniendo relaciones chocando, con, ¿no? No, bueno, también, pero teniendo relaciones con gente que sufrió accidentes y que tiene partes mutiladas. Quedaron tullidos. Ponele. ¿Tiene que ver el ponele? ¿Podría ser algo parecido o similar o no? Y ponele, si de 10 dedos tenés 7, ¿entra? Sí, sí. Hay 3 que no entran, claramente, no entra. ¿En serio? Sí, bueno, son mambos, qué sé yo. Sí, sí, sí. ¿Pero las busca así o las mutila él? Hay como una reiteración de faltas. ¿Viste el árbitro cuando te hace? Sí, por aquello. Esa parte. Bueno. Pero, ¿y las consiguen dónde? ¿En el ámbito laboral o sale a rastrear? Tanto no sé, negro. Dame un ratito que te averigüe. Bueno, por ahí continúa más tarde este vendehumo. ¿Te parece? Quizás, sí. Ahí estamos. Ayer Gustavo arrancaba contando la historia de Ross Halfin, este fotógrafo muy famoso en la década del 80, que trabajó con Metallica, con Iron Maiden y que siguió trabajando con un millón de bandas más, con AC/DC también. Si entran a su página verán la gran cantidad de bandas con la que ha trabajado en vivo y en el estudio. Y bueno, poníamos música de Metallica. Hoy el imprevisto quiso que Gustavo no estuviera aquí, pero vamos a seguir con Metallica para no cortar la onda. Y vamos a escuchar dos pegaditos de Unforgiven, parte 1 y parte 2, Metallica en doble o nada, 2:20 de la tarde. Arrancamos así.

Doble o nada. Mucha gente que festeja la pegatina de temas de Metallica. Gracias por tanto Metallica, gracias loco, los quiero más que nunca. Sublime en la selección de Metallica, abrazos a todos. Metallica por tres, qué genios. Muchas gracias, dice otro. Se apegaron a Forgiven 1, 2 y 3. Mucha gente. Gente que dedica a otra, supongo que otras emisoras, no sé. Que los demás la chupen, acá pasan metal. Me parece que sí. Debe ser a otras emisoras, ¿no? Si dice que la sigan chupando, debe venir por ahí la mano. Uh-huh. Vamos con noticias, voy a arrancar yo. Una noticia que se conoció ayer, que sigue rebotando hoy. Y es sobre, no la venta, sino la cesión de un porcentaje mayoritario por parte de quien era la dueña del Luna Park hasta hace poco tiempo a la Sociedad Salesiana de San Juan Bosco y a la organización Cáritas. Resulta que Ernestina Necture falleció el 9 de febrero pasado, tenía 95 años de edad y era la dueña del 95% de la sociedad Stadium Luna Park Lecture y Lecture SRL. El otro 5% le quedaba a los herederos de Tito Lecture, que era sobrino de Ernestina Lecture. Y cuando se abrió el testamento, por llamarlo de algún modo, porque no sé si existe la figura legal de testamento en Argentina. Tenía entendido que no, pero esta información me confunde. Sí, habla de testamento. Por ahí después se podría consultar con un abogado. Decía que toda esa participación societaria, digamos, ese 95%, se lo dejaba a estas dos entidades vinculadas con la iglesia que acabo de mencionar. Para la sorpresa de los herederos de Lecture, que dijeron, bueno, esta vez nos toca. Porque según Miguel Ángel Lecture, sobrino de Tito, estaba entendido en la familia como que Luna Park siempre iba a quedar en el círculo de los Lecture o de sus herederos directos. Menuda sorpresa. Sí, entonces Miguel Ángel Lecture dijo, tras la muerte de Ernestina, única gerente de la sociedad, el Luna Park está acéfalo hasta que la Inspección General de Justicia apruebe la inscripción de las cuotas a las dos entidades de la iglesia. Según dice este manuscrito que dejó la señora, tanto la Sociedad Salesiana de San Juan Bosco como la Organización Cáritas tienen que dividirse en partes iguales, ese 95%, y pasarían a controlar el Luna Park. Algunos sostienen que seguirían explotándolo como lugar de deportes y espectáculos públicos. Digamos, la iglesia tiene otros edificios que los explota comercialmente y con eso gana dinero. Otros sospechan que hay un proyecto para construir un proyecto de torres y shopping y megaedificios, pero eso tiene un freno porque el Luna Park fue declarado Monumento Histórico Nacional en 2007, por lo cual cualquier modificación que quiera hacérsele debe contar con la autorización de la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos de la Secretaría de Cultura de la Nación. Con lo cual habría ahí un impedimento para preservarlo. Para, claro. O para no preservarlo, justamente. Y pero cerrarla con dinero, eso también, ¿no? Depende de la torre que vayas a construir. Y yo supongo que sí. O con un piso 50, un pisito ahí. Vista arriba, ¿sabes la vista que tienes ahí? En Puerto Madero, prácticamente. Estás en Puerto Madero y mirás para el otro lado y tenés toda la capital. Claro. Divino. Yo lo entrego con moño, te digo. Pero la verdad que me puse a pensar un poco, digo, ¿qué pasará? Yo, honestamente, creo que no va a cambiar. Va a seguir siendo un lugar donde se hagan espectáculos públicos y todo. Pero me puse a pensar más allá si no estuviera el Luna Park. Y me dio una cosa, como diciendo, bueno, es un lugar de Buenos Aires tan clásico donde hemos visto tantos shows. Sí. Algunos han visto otros espectáculos, deportes, desde deportes y boxeo hasta Holiday on Ice, sin ir más lejos. Los Globetrotters. Digamos, es un lugar para los porteños o para los que vivimos cerca de la capital que le tenés cariño, porque fuiste un millón de veces, yo he ido a laburar un millón de veces ahí. A sacar fotos de grandes shows y me daría una cosa. Sí, sí, además que creo que Buenos Aires no está en condiciones de perder un estadio de 8.000 localidades así cuando como no así tenés. Cuando no hay. La verdad que sería, a nivel, ya hablando puntualmente de espectáculos musicales, sería muy complicado. Y nos dejaría sin un buen lugar para ver shows. De ese tamaño, ¿no? Por ahora hasta febrero la cartelera está ocupada. Sí, tiene, digamos, todo el trámite de la sucesión es bastante largo, claro. Por lo que dice la información, y faltarían unos cuantos meses para que se termine. De hecho, la señora falleció el 9 de febrero de este año y todavía está, recién ahora se conocía la noticia, así que veremos qué pasa, pero no dejaba de ser curioso que lo hubiera cedido a Cáritas y a la Sociedad Salesiana de San Juan Bosco cuando todos los parientes esperaban que les tocaran una tajadita. No le dejó solo el Luna Park, también cuentas bancarias abultadas y locales comerciales. No se sabe cuántos, pero aparentemente muchos y muy bien ubicados. La familia se quedó así, como la mandíbula en el cuarto subsuelo, ¿no? Claro, del Luna Park. 95% se te fue de las manos. Mamadera. Es mucho. Es mucho. Bueno, pero nunca lo tuviste en realidad, porque no sí, era tuyo. Sí, bueno, pues estás esperando que palme, ¿no? Y pero la codicia tiene esas cosas, ¿viste? Te juega en contra. Te juega en contra. La vieja debe haberse, con respeto, ¿no? La señora. No, por supuesto. Debe haber dicho, ¿sabe qué? Esto que me están moscardoneando hace años, que me vienen diciendo cuándo me vas a dejar una par, cuándo me vas a dejar una par, ¿sabes qué? No te dejo un carajo, toma, se lo doy a la iglesia. Aparte, al no estar Tito. Claro, también. Se les complicó a ese sí. 5%. Y sí, sí, sí. Pero bueno, veremos qué ocurre con el Luna Park. Hasta ahora la noticia es esa. Bueno, vamos a tocar unos numeritos primero y después vamos a seguir con la iglesia. ¿Vas a tirar quiniela? Para... No, me gusta. Estoy alejado de la quiniela, ¿sabes? Nos alejamos al final de ese buen señor. Me cansé. Ayer fui al casino y perdí, así que me cansé. ¿Cuánto? Te cansás una vez por semana, me encanta. ¿Cuánto perdí? Escucha, rápido. Escucha, es muy importante. ¿Cuánto perdí? 300. No. En Capital Federal se divorcia una pareja cada una hora y media. Mira vos. Y un 70% de esos matrimonios que terminan llevan más de 10 años de casados. El dato surge del reciente informe presentado por la Dirección General de Estadística y Censo Porteña, que reveló que en el año pasado hubo 5.866 divorcios en Capital, un promedio de 16 por día. Que de todas maneras es un poco menos que lo que pasó al principio de la década del 90, cuando la innovación de la ley de divorcio hizo que todo el mundo salga como loco a, claro, a terminar con parejas que llevan 40 años de casado, que no aguantaban más. Sin embargo, no se detiene el crecimiento del número de divorcios en relación a los números de matrimonios nuevos. Ah, mira, eso te iba a preguntar. Que igual, los matrimonios nuevos continúan en baja. Cada vez se casa menos gente legalmente. Mientras en el año 90 se separaba legalmente una pareja por cada tres que se casaban, la relación en el 2012 es de 2-1. ¿Está? De cada tres parejas que se casan, se separan dos. Ah, mira vos. Aumentó. Y acá vamos al nuestro Papa Bergold. ¿Qué pasó? A Francesquito. ¿Tiene la hermana internada? El más grande. La internaron en la clínica Modelo de Morón. Cerca de mi casa. Con otro nombre, para que no... no salte la ficha y... Sí, pero... Señor. ¿Cuánto durás? Por favor. Aparte es conocida. Cinco minutos. Bergoglio ayer volvió a romper los tabúes de la iglesia y prometió ante un grupo de sacerdotes analizar la situación de los divorciados y las parejas no casadas. Está bueno. Para que puedan practicar libremente el catolicismo. Ayer el Papa instó a la iglesia a buscar otra vía dentro de la justicia para las segundas nupcias. Está piola. No sé si lo va a poder lograr, pero por lo menos me parece copado. No echemos a esta gente que la necesitamos. Exactamente. Al referirse a los católicos divorciados que se vuelven a casar y no pueden acceder al sacramento de la comunión. Claro. Recomendó que las parroquias deben ser abiertas y acogedoras. Los fieles deben sentirse como en casa y la bienvenida debe también aplicarse a las parejas de hecho. Como es mi caso. Claro. Y además dijo, la iglesia en este momento tiene que hacer algo para resolver los problemas de la nulidad matrimonial. Entre el 1 y el 3 de octubre, Bergold hablará con 8 cardenales y abordará la cuestión de la nulidad matrimonial y la situación de los divorciados que se han acercado a la iglesia. No es tonto. Por eso dané las dos informaciones, digo... Y sí, dijo, mire, esto es acá, no se quiere más, pero no los echemos de nuestra iglesia. Es que, señor. Claro, no tiene nada que ver. Si no, seguimos echando gente. Cada vez somos menos, dijo Bergold. Exactamente. Está decidido a sumar fieles. Hay que hacer socios, viejo. Un 2x1, como en el gimnasio, algo. Un Vaticano Plus para poder ir a la cancha. Y vendemos algo, viejo. Pero me gusta, el tipo en algunas cosas. Y va tratando de cambiar de a poquito, veremos qué puede conseguir, qué sé yo. Bergold, con todo lo que quiere hacer, tendría que tener 30 años más o menos. Sí. Para que le alcance toda la vida, pero... Arrancó tarde. Y bueno. Pero bueno, pero arrancó. Pero claro. Otros no arrancan nunca. No, está bueno, de verdad. No es poco. Eran las noticias en Doble o Nada. Vamos a escuchar a Nine Inch Nails con Came Back Haunted. Y después, un video en vivo en Cosquín. No palidece y carajo, haciendo el clásico de Bob Marley, War. The throat is deep and the mouth is wide. I saw some things on the other side. Made me promise to never tell. You know me, I can't help myself. Now I got something.

transmisión exclusiva a través de posterix.com y a través de eventos en comunidad.movistar.com.ar. Movistar Free Music con los fabulosos Cadillacs. ¡Mambo! Desde las 19, en vivo desde Figueroa Alcorta y Pampa. Porque el verdadero rock primaveral es tuyo. Fin de espacio publicitario. Tenés los instrumentos. Tenés la actitud. Tenés la banda. Ahora solo te falta el glamour. Duelo de vedettes para banda Sander. La cosa es bien simple. Trae la remera de tu banda de lunes a viernes en el horario de Doble o Nada. Manda una gacetilla con toda la data a dobleonada@acción.com. Y listo. Los miércoles, el maravilloso mundo fashion puede abrir sus puertas solo para ti. Duelo de vedettes para banda Sander. Solo en Doble o Nada. Solo en Vorterix Rock. No vas a poder, Raúl, no vas a poder, tendrás que esperar. Si querés verlo descender, ahí algo podemos conversar, algo te podemos ofrecer. Aunque sea, seguí viéndolo en la sede, Raúlito. Lamento decepcionarlos, pero mi hija todavía no nació y ya siento una especie de presión o culpa, porque todo el mundo me está preguntando todo el tiempo y siento que estoy en falta porque todavía mi hija no nació. Pero bueno, está en eso, no nació todavía, está guardada aún. Falta poquito. Falta poco. Bien. ¿Qué pasa? Que salga cuando lo sienta, cuando lo necesite. Por ahora parece que está bien, que está cómoda y tranquila. Seguirá creciendo. Ya pasó los 4 kilos, así que hasta 5 aguantamos. Son las 3 de la tarde, 3 pasadas. En definitiva, recién escuchábamos a Nine Inch Nails, lo nuevo Came Back Haunted y Non Palidece con Carajo haciendo War en vivo en Cosquín. Escuchaba recién las noticias del día de los chicos. En un rato vamos con Duelo de Vedettes. Llegué a tiempo para participar. Ya está Richard Coleman probando en el Luis Alberto Spinetta. No sé si podemos mostrar algo. Richard Coleman va a estar tocando esta tarde. Ahí está Richard. Sí, ese borde es el borde de un acrílico que se utiliza para el sonido del estudio Luis Alberto Spinetta, porque a veces parece que es una especie de raya que anula la pantalla. Temazo, como la música lenta se llama esta canción, uno de los temas de Incandescente, lo nuevo de Richard Coleman, lo va a estar presentando la Trastienda hoy, un anticipo en vivo en el estudio Luis Alberto Spinetta, esta es la prueba de sonido. ¿Sabes qué me parece que sale el tatú? Para vos, para vos. Lo que pasa es que no tiene logo, Richard, vamos a preguntárselo, no me dejes olvidar. Dale. ¿Puede ser? No tiene logo Richard Coleman. No, sale el concurso, el logo de Coleman. Ojo. Es un temazo, en serio. Mira, el asistente que está ahí contra la pared parece que está en la barrera, se está tapando los testículos. Sí, teme ahí que le va a dar un pelotazo. Hoy lo estuve escuchando una vez más, Incandescente, sabiendo que Richard venía esta tarde. Insisto, es un muy lindo disco. ¿Se dieron cuenta que Insisto es uno de mis nuevos latiguillos? Yo me di cuenta. Sí. Insisto que sí. Gallo sí. ¿Vos, Beto, no? No. ¿No? Se me pegó Insisto. Pero está bien, porque no. Lo usas como para meter un freno en la oración. Claro. Y darle énfasis, justamente. Es como un breakdown para las bandas de metal. Mientras no se te pegue naturalmente. La estructura. ¿Quién es? Julio Ricardo. Don Julio Ricardo. Lo mete cada 4 segundos. Es el hazme reír del fútbol argentino, ¿no? Del mundial. Sí, hoy por hoy sí. Mundial. Va a llegar al mundial, sabes que él va a ir y vos no. Me muero. Tanto que lo criticábamos a Macaya, mirá. Pero ni comparación. De Borges al lado de Julio Ricardo. Olvidar. Richard Coleman en vivo hoy en el Luis Alberto Spinetta, pero antes tenemos que sufrir. Por vos, por tu culpa. ¿Cuándo es el próximo compromiso? El sábado. Mirá, hasta ayer a la tardecita era las 11 de la mañana. A los minutos, 15:30 del sábado. O sea, hasta... ¿Hasta ahora 15:30? Sí, la gente puteando, está un muchacho que dice, che, el sábado tenía un compromiso a la mañana. Lo cambié, lo corrí para la tarde y ahora me cambian el partido. Parece joda, ¿eh? Dejen de jugar con la gente, por Dios. Lo bueno chicos. De cambiar un partido de Telmo es que pueden llamar hincha por hincha y preguntarle qué hora le cabe mejor. No seas pavo, es la alegría nuestra. Pero es cierto. Es una locura. ¿Qué cosa es cierto? No es la alegría, es la tristeza suya. Mirá lo que te digo, hagan un grupo de WhatsApp con la AFA y ahí se mandan los mensajitos y dicen, che, ponernos las 6 que podemos todos, listo. ¿En qué estamos? Después de 6 partidos, 6 derrotas, el técnico que debutó perdiendo. Siguió perdiendo. Perdió 2. Dirigió 2, perdió los 2. Pero ¿Sigue adelante, sigue al frente? Sí. ¿O ya se habla de recambio? No. ¿Por qué no hacen un técnico, un partido? Si gana, sigue, si pierde, se va. No estamos tan lejos. Para mí es muy bueno. A ver, yo creo que... No, igual, para mí, si el sábado perdemos de local, afuera. Al técnico no le vas a decir nada. Afuera, chao. Pero vos te la agarrás con los jugadores. Ya hace tiempo que le estás pegando a los jugadores. Y, viejo. Entonces es que no ponen ganas, no ponen esfuerzo. Pero no sufren esos pibes perdiendo todos los partidos. Más allá de que ganen buena guita, de que estén de joda. Tendrían que haber hecho contrato de productividad. Si vos vas a otro club. ¿Sabés que digo eso yo y no me hacen caso? Si vos vas a otro club y decís, ¿de dónde venís, San Telmo? Perdí 18 partidos de 18 jugados. No está bueno. No, yo pienso lo mismo. Es que a veces no pueden, la verdad que... Yo entiendo, hay que estar ahí, juegan ellos, todo bien, pero... Muestran tan poquito que... qué sé yo. Pero vamos a ganar, ¿eh? ¿Van a ganar? Sí. ¿Contra quién es el partido? Mercado Central Sacachispas. El equipo de... ¿Sacachispas? Soy de Sacachispas el sábado. No. Escúchame, ¿sabes que se me ocurrió otra cosa? ¿Qué? Se me ocurrió una variante. A ver. Voy con Telmo, pero vos vas con Sacachispas. No puedo. Deja, es como que no se puede en un gorrito de Boca. Dejate de joder. No puedo. Sí, no, pero aparte, vos vas siempre en contra de Argentina, que no vas a poder ir en contra de tu equipo. Pero yo no soy argentino. Escúchame, no digo que hinches por Sacachispas, pero sí. ¿En la apuesta? En la apuesta. Si gana Sacachispas, yo pago el café. Si gana Telmo, vos pagas el café. Escúchame. Acepto. Pero. Sí, a mí me queda el empate, como siempre. ¿A qué hora quieren el café? Yo estoy para un café ya, sí. Te digo. Yo porque me voy a tomar uno y si quieren pido. Yo quiero una. Una lágrima. Juanito. Ah, hoy pagabas vos. Nos habíamos olvidado. Era ayer. Sí, pero se te escapó. Se olvidaron ustedes. Jarrito, paga Martín. Jarrito okay. Solo. Una lágrima, por favor, pibe. Jarrito solo. Lágrima. Café solo. ¿Sabes qué? Me hiciste acordar porque se me había ocurrido eso el otro día. Voy yo con Telmito. Y vamos a probar. Pero te digo una cosa. Si llega a empatar, por lo menos, no soy la cábala. Escuchame una cosa. Firmame. No. Olmedo jamás será la cábala de Telmito. Llegámoslo ahí. No lo voy a firmar porque. ¿Sabes cómo me entierran? Llegamos después? A ganarte, compro el jogging de Telmo. Venís el lunes con la camperita. Pero bueno, hacemos un trato entonces. Trato hecho. Anillos. Yo voy con. No, me lo saqué porque tenía la mano llena de hongos. Lo tengo que. Me hiciste acordar. No, pero ya estoy bien. Los voy a recuperar. Me olvido de ponérmelos de nuevo. Hay algunos agoreros que dicen que la piedra sobó. Sí, hay que correr a un ganso que me escribió eso. Le puse ganso. No existen las piedras ni los talismanes. Para mí existen. Para mí no. Pero hay clubes que le tenés que echar la culpa a todo el mundo. Insisto, entiendo que la energía de una persona, puede interferir en su propio destino, no en el de los demás. Por más que yo sea una nube negra para este mundo, por mi culpa un equipo de fútbol no va a perder todos los partidos. No, lo que sí pasa es que a veces venís en buena racha, que nos ha pasado alguna vez... Y de pronto se acerca a la tribuna alguien que hace mucho que no veías. No. Y que ya te habías olvidado. No es su culpa. Y dices, uy, vino este drap. Y te agarrás, ¿eh? Y no va que perdés. En todo caso, es la energía de todos ustedes que se potencia, claro. E influye al equipo. Porque son ustedes los que se dejaron influenciar por esa presencia. Son 50 tipos que dicen, uy, vamos a perder. Y están influyendo con energía negativa. Pero la punta del ovillo, el núcleo de todo esto, ¿quién fue? Pero si vos ese no que no venía. No, pero si vos no lo mencionas, no pasa nada. Ya te demostró que... Eso que vos no veías hace mucho y que creías que influía, no sirve, como el gorrito de Doxud. Lo prendiste fuego, hiciste toda una payasada y siguieron perdiendo. A ver, el gorrito de Doxud no le llegó a Telmo todavía, pero ellos perdieron los 2 partidos. Yo lo quemé y perdieron de visitante y de local. Así. Bueno, ojo, yo te les quiero decir algo. Por ahí derrama para otro lado. Yo les quiero decir algo. Hace 2 fechas, San Telmo estaba a 13 del puntero, que era Doxud. Perdimos 2 fechas más y estamos a 14 de Talleres de Escalada. Quiere decir que todos están jugando para nosotros. Estamos solamente a 14 puntos de la punta. No es tanto, no es imposible. Son 5 partidos. La B no está tan lejos. No. Pero bueno, este fin de semana voy con Telmo, vos vas con Sacachispas. Solo para el café. Solo para el café. Correcto. Solo para el café. ¿Va bien? Sí, voy. Todo esto porque tenemos una nueva historia de Telmito, Guasno en acción. Vamos a verla, audio y video, con la producción de Milin y el papel protagónico, Daniel Guasno Radio. Así es. El túnel del tiempo de Telmito te lleva al Gran Buenos Aires, al sur, cancha de Brown de Adrogué, que hoy milita en el Nacional B. Esa tarde, San Telmo, que había jugado 14 de visitante y había ganado 1 solo en Rosario a Central Córdoba, se va a ir tipón a la Isla Maciel con un triunfo de 2-1. Ganemos un partido de visitante, Telmito, por favor, 1 solo en todo el año ganamos, vamos, de la pica, un triunfito. ¿Me traes otra media lunita, jefe? Gracias. El partido arrancaba con goles para San Telmo. A los dos minutos, córner de Sever, cabezazo bombeado de Ferreira por arriba al arquero de Brown y 1-0. Era todo de Telmo, pero a los 15, Brown pasa a la mitad de cancha, Meiner y el árbitro cobra penal, Ábalos lo cambia por gol, 1-1. Pero dentro de un rato, el 9 de San Telmo iba a marcar el segundo y me lo iba a dedicar. A los 35 aproximadamente del primer tiempo, Gustavo Sever hace una jugada bárbara por la derecha. Tira la pelota rasante, casi en el borde del área chica, y el 9, Sergio Rodríguez, le pasa la pelota a medio metro del botín y se queda mirando a Sever como insultándolo, como reclamándole. Dale, Gustavo, buena, tíralo, tíralo, tíralo, viene el gol. Dale, Sergio, tirate, negro, tirate con la punta del botín. Pecho frío, anda a buscarla vos, tenemos que ganar. ¿Qué te quejas a Sever? Le pedí que te la ponga en la punta del botín. Pecho frío. 41 del primer tiempo y el Chucky Dávolo que desborda por la izquierda. Centro rasante, casi en el borde del área chica. Se tiran Sever y Rodríguez. Rodríguez le gana, la toca con la punta del botín y sale disparado hacia el alambre, gritando el gol, festejándolo así. Y me mira, y me busca y me lo grita. ¡Tíralo, Chucky, tíralo! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Gol, Sergio, viejo nomás! ¡Mi goleador, carajo! ¡Vamos, Sergio! ¡Sergio! ¿Me venís a putear a mí? ¿Vos estás loco? ¿Me dedicás el gol? Yo no te puteé, te dije pecho frío nada más, ¿eh? Yo no te puteé. Finalmente así quedó el partido, triunfo de San Telmo 2-1, el segundo de visitante en el campeonato, con el gol de Rodríguez, que me lo vino a gritar pensando en que yo lo insulté, solamente le había gritado pecho frío, para mí no era para tanto, pero había mucho nerviosismo en los jugadores y en los hinchas. Sergio me pidió disculpas en la audición de San Telmo, después terminado el partido, y gracias a Enrique Castañaro, de la página soydetelmo.com.ar, tenemos el material fotográfico que muestra el momento que estamos cara a cara a través de un alambre con Sergio Rodríguez. A partir de esa tarde nace la historia, la polémica de que cuando Rodríguez no hacía ningún gol, algún hincha de la tribuna, algún amigo me decía, putealo a tu amigo Rodríguez, insultalo, gritarle pecho frío a ver si la emboca. Una sola vez más la embocó contra Comunicaciones, ni las puteadas servían.

que da lugar a los pasos que le siguen. Claro. Básicamente. En realidad, bueno, lo de la suspensión, digamos, lo del el paréntesis, digamos, sin próximo aviso de Siete Delfines, fue una cosa que medio se cantó cuando terminé de hacer el Carnaval de Fantasmas, digamos, como que fue una... Fue medio como cruzar el Amazonas en un bote, en un barco enorme, un transatlántico. ¿Es el último disco de Los Delfines? De Los Delfines hasta la fecha. Sí, me acuerdo que lo presentamos en un programa tuyo. Que me gustó muchísimo también. Claro, es un disco que a mí me gusta mucho. Para mí es como, está al nivel del primer disco de Siete Delfines, digamos. Me pareció como que cuando cerró ese, digamos, todo ese ciclo de 20 años... Empecé a componer de nuevo y me di cuenta que ya era momento de dar un paso al costado con la banda, porque las canciones, digamos, la proyección de canciones que estaba buscando no podían estar atadas a una estructura de banda, digamos, a una estructura formal de cuarteto, dos guitarras, bajo, batería, básicamente de Siete Delfines, sumada a la producción, sino que necesitaba expandir un poquito los límites de la composición, trabajar personalmente, ¿no? Por una necesidad, cosas que le pasan a uno, ¿no? De tratar de mejorarme en diferentes aspectos de lo que son mis especialidades, qué sé yo, de cómo tocar la viola, cantar y componer, ¿viste? Eran tres cosas que yo necesitaba abrir un poco más el juego. Y yo creo que Siberia fue un buen paso. Yo estoy muy contento con Siberia Country Club, me parece que es un discazo. Y en él, digamos, lo que afirmo un poco es la variedad, digamos, la ruptura hacia los géneros. Digamos, vuelvo a hacer lo que realmente tengo ganas y, digamos, la coherencia de todo el trabajo se da a partir de que, bueno, que soy yo el cantante de todos los temas y que, bueno, más o menos se le da una unidad. Uno después le busca el concepto, ¿no? Después hice Song Is a Song, que es el disco en inglés, que para mí es un disco... paralelo, digamos, es un disco como que me acompaña. Sí, que lo presentaste acá, es un disco como muy muy despojado de covers. Claro, totalmente, es un disco que no, que tiene muy poca instrumentación y son todas canciones de bandas o de solistas que me gustan de toda mi vida, y que es un disco en el cual me puse a trabajar como intérprete, digamos, directamente a cómo sería agarrar canciones que ya están hechas y cómo las puedo dar otro tipo de vida. Y por otro lado, eso me enseñó mucho a trabajar en cuanto a las estructuras de las canciones y un análisis de composición hice con las canciones que me gustan. Ahí me di cuenta, ¿no?, como de la simpleza de las grandes canciones, digamos. No es que no lo hubiera sabido, pero era evidente. Ahí las estaba tocando con la guitarra, eran tres tonos, sí, pero ¿cómo puede ser? ¿Que cómo hizo este tipo? ¿Por qué me rompo la cabeza yo tanto? Si claro, ¿cómo es? Y yo creo que este Incandescente es un paso, como el paso obvio siguiente a estos dos discos que te digo. Es el momento en el cual me dedico a la composición, más que nada, dejando a un costado, digamos, dejándolo a un costado como prioridad el tema del guitarrista y enfocándome un poco más como el compositor y el intérprete de mis propias canciones como cantante. Hay mucho énfasis en cómo canto, pero a partir de que la canción ya está, ya me pude alejar en un momento. Las canciones es como que... Es un disco que yo lo escucho en el auto, por ejemplo, Incandescente. Yo el otro día le decía a mi mujer, es muy raro lo que me pasa, porque lo puedo escuchar y no sentir que es mío, digamos. Y está bueno lo que me pasa, porque me alejo, escucho la canción. Era un poco el objetivo de este disco. Esta cosa de cierre... ¿Tiene que ver con Cerati también, digamos, el final abrupto de tu laburo junto a él por su cuadro de salud? ¿Coincide más o menos con el cierre de la etapa de Siete Delfines? No necesariamente, digamos, porque Siberia yo ya lo había empezado a trabajar cuando estábamos de gira con Gustavo. Ya estaba, bueno, de hecho Gustavo toca en normal, ¿no? Fue un paso natural, ¿no? La desgracia esta de este accidente trágico, bueno, es algo que influye de alguna manera como entorno y como una situación, digamos, emocional fuerte, ¿no? Pero no como la decisión, no, para nada con eso. Yo ya estaba trabajando solo, ya sabía que estaba buscando otro camino. Bueno, mucha gente, la verdad es que yo te soy completamente sincero, no había reparado en eso, pero varios mencionaron el nombre de Cerati escuchando las canciones de tu disco. Sí, yo creo que te lo mencioné acá por una forma de cantar, por una inflexión de en la voz, por ahí. No, no siendo una imitación, digamos, sino algo que te hace acordar. Mira, por un lado está bueno, porque eso me lo decían en 1985, cuando yo era pendejo. Entonces querrá decir que estoy hecho un pendejo. Pero no, sí, cuando yo empecé a cantar me decían, oh, cantás igual a Gustavo. Y, cantás igual a Cerati, Cerati recién empezaba. Claro. Pero en realidad eso yo siempre lo expliqué en cuanto a las primeras influencias que tuvimos, los nuevos estilos para cantar que escuchábamos los dos al mismo tiempo y que eran muy distintos a lo que era el rock nacional hasta ese momento. O a lo que sería, digamos, la trova rosarina, ponele, que era el otro que estaba pegando mucho. O sea, nosotros éramos New Wave, era otra cosa. Y escuchábamos, qué sé yo, ponele, The Cars, era una manera de cantar. Escuchábamos The Police, escuchábamos Talking Heads, era toda una manera de cantar, digamos, donde se, digamos, se exponía de otra manera la palabra, digamos, las métricas, especialmente. Claro. Ahora, yo no tengo ni un tercio de la voz de Gustavo, o sea, es otra cosa, ya. El otro día, mirá, y no, me lo dijeron en dos programas de radio. ¿Qué te dije? Que estaba cantando igual al indio. ¿En serio? O sea, ¿viste? Hay oídos yo para creo todo. Que, no, es que hay oídos para todo y hay una necesidad de cuando alguien escucha algo que le gusta, de relacionarlo con otra cosa que le gusta, claro. Realmente. O sea, porque. Pero me lo dijeron el viernes y en dos programas en una semana. Y. Yo me quedé como... Sí, digo, bueno, sí, puede ser, alguna manera, ¿viste? Alguna inflexión. Alguna inflexión, tal cual. Descabellado. Claro. Pero bueno, pero pasa algo también, en realidad... ya tengo tantos discos, hace tanto que canto, y realmente lo que pasa también es que por ahí no... No se sabe tanto cómo canto yo, en realidad. Se habla de cómo canto, pero mi música no la he escuchado tanta gente. En realidad. No, lo que sí a mí me resultó diferente es esto que vos marcabas. Si bien no es un disco de rock sinfónico, sí se nota otro laburo instrumental, me parece. Uh-huh. Donde hay más cosas sucediendo por ahí que en otros discos tuyos. Más arreglos y... Claro. Por ese lado sí me pareció notar una diferencia con respecto a lo que estabas haciendo. Y es cierto que también son canciones todavía más redondas que las que habías hecho en tus últimos discos. Será por eso lo del indio. Pero no, realmente, bueno, por eso te decía que decidí de alguna manera... sacar de prioridad mi rol como guitarrista para darle otro tipo de vuelo a la cosa, aunque está lleno de violas. En realidad, cuando vas por la tercera escucha, te habrás dado cuenta que hay un montón de capas de cosas que están interactuando. Hay mucho trabajo mío en muchos instrumentos y las cosas que hicimos con Gonzalo Córdoba, que es el guitarrista de la banda. Y pero bueno, sí, le di lugar a otro tipo de arreglos de teclados, hay cuerdas, hay una cantidad de cosas que hacen un tejido que por ahí no tenía antes, no tuve el lujo de tener antes. Y también, digo, es un lugar común cuando alguien habla con vos, pero, qué sé yo, me llamó la atención que es un disco de tapa blanca, igual el de Siete Delfines también era blanco, pero estabas ahí en un cementerio, creo, había una figura ahí enigmática en un cementerio, una lápida, no recuerdo exactamente. Pero yo te dije que no estaba cuando sacamos la foto, apareció después. Pero bueno, en este caso es... una bombita, ¿no? Algo más luminoso, sí. Sí, un gestito de idea, sí, digamos, también podría ser. Yo, digamos, el tema de la... Para mí el arte del disco es parte de todo el proceso creativo, ¿no? Para mí, por eso yo hago discos, hago un álbum, es una cosa que es parte intrínseca de la obra, digamos. Todo lo que hay en la parte de la gráfica, de Incandescente, tiene que ver con las canciones, tiene que ver con toda la idea, todo el viaje que me como mientras estoy componiendo y procesando este disco, ¿no? Y la bombita y el ratón tienen una historia bastante simpática, bastante larga. Por un lado, el tema del foco de luz incandescente, eso aparece, bueno, en la canción Incandescente, la primera del disco, como parte de la visión, de la descripción de las escenas que va relatando esa canción, me pareció de alguna manera una situación, como en una situación romántica, sacar algo muy valioso que tenés guardado, ¿no? Para la ocasión romántica, en este caso es un foquito de luz que ya no se hace más, que no hay más, que si se gasta, se rompe, ya es irreemplazable. Sí, ahora es bajo, ¿no?, consumo todo. Claro. Claro, no, y, viste, por, y todos pues, añoramos, pero la luz de antes no era mejor, no veíamos mejor. Y sí, ahora ¿viste? Tiene ese tono violeta. ¿Cómo raro, es viste, la cosa? Más. ¿Por qué lo que no hay más era mejor que lo que hay pero ahora? Imaginá una lamparita bajo consumo, no es ni no, artística no, ni romántica. No tiene onda, cero. Tal cual, pero se da con muchas cosas eso, que uno cuando ve lo que lo reemplaza, la tecnología que reemplaza lo que uno ya estaba acostumbrado, uno dice, sí, pero esto no tiene onda, tenía más onda lo otro. Y de alguna manera lo que yo pensé fue, en vez de mirar estas cosas con nostalgia, cómo encontrar la vuelta para que jugaran un nuevo rol, digamos, en lo contemporáneo. Junto a la nueva tecnología, las cosas que aparentemente son obsoletas, bueno, son obsoletas en cuanto a la función que cumplían hasta este momento, pero si vos le das otra función, puede ser único y no obsoleto, puede acompañar. En este caso, la bombita de mi canción, lo que hace es ser un objeto romántico y único. Es la iluminación que vamos a tener esta noche que vamos a compartir, esta noche especial. Esa joya que tenés guardado en el cajoncito. Digamos, no va a reemplazar a la luz actual, digamos. Ni digo que sea mejor, pero es especial. Y hay muchas cosas en el disco que hay situaciones, por ejemplo, que nombro una caja de fotos. Caja de fotos, ¿viste? ¿Quién guarda las fotos en una caja? Bueno, hablas de mensaje de texto y me preguntaba dentro de 10 años cómo va a sonar eso de me mandás un mensaje de texto o algo así. Mandame un email. ¿Qué sé yo? No sé, va a sonar también obsoleto. Digamos, las cosas, la tecnología contemporánea lo que tiene en cuanto la ventaja es que ya sabemos que tiene fecha de vencimiento. Las cosas que estaban inventadas en otra época estaban hechas para durar, claro. Para ser eternas, para ver cuánto, para batir récords. No tenían una obsolescencia programada. Claro, exactamente, como es un poco también ese tema del disco. Bueno, entonces cuando pensé que el foquito podía ser el núcleo central del arte del disco, digamos, y del concepto del disco, se me vino a la mente la tapa de un grupo progresivo de los 70 que se llamaba Triumvirat, que cuando yo tenía 14 años, era un grupo alemán, era como un Emerson, Lake and Palmer clase B o clase C, digamos, porque eran un trío, ¿no? Así como Emerson, pero eran muy grasas y no les llegaban, ¿viste? Pero sin embargo, tenían un disco que se llamaba Spartacus, que tenía un ratón adentro de un foquito, no al costado, adentro de un foquito. Imagínate, en el año 74, ¿cómo habrán hecho esa foto? No sabemos. Pero en mi memoria estaba el ratón, había una tapa blanca y había un foquito. Y digo, bueno, voy a hacer una como no, decía Taberna recién, un tributo, un homenaje, claro. Digamos... Buscamos a ver si encontramos la tapa. Triumvirat, Spartacus, ¿es? Como decían recién con la remera que me hizo reír, Adrián. ¿De vedettes? Ah, que... Un homenaje. Un homenaje, sí. Claro. Bueno, es un homenaje. Taberna tiene una remera de un grupo Falcon con un águila que es igual a la de Judas. Screaming for Vengeance de Judas Priest. Claro, y decíamos que era un homenaje. Un homenaje, claro, no, bueno. un robo. Y bueno, esta tapa es un homenaje ¿a qué? A esos vinilos, a esos discos, a ese recuerdo que tengo tan fuerte de una tapa de un grupo clase B, pero que el disco me quedó la tapa del disco. Y liberaste el ratón. Ahí tenés, mira, ¿ves? Ahí tenés. Es de un vinilo y todo. Sí, ahí está, tal cual. Gastado. Exactamente. Y entonces dije, bueno, le voy a rendir un homenaje a ese recuerdo, a esa intensidad. Y por otro lado, el ratón se llama Edison y vive en el cuarto de mi hija. Ah, existe ese ratón, es el existe, cuarto. Existe, claro, se llama Edison. Y con ese nombre no podía no estar al lado de una lamparita. Claro, no, el nombre vino después, creo. Que, bueno, ayer lo tuve que llevar al veterinario porque se escapó de la jaula y lo atacó la gata. Y me llevaron con el veterinario de animales exóticos. Interesante, ¿no? Una anécdota. ¿Cuál es el ciclo de vida de un ratón, te dijeron? Año y medio. Así que viene. Bueno, pero este lo compré en un serpentario. Era alimento. Era alimento de ser pobrecito. Ya está viviendo bárbaro. En general, cuando a un artista le preguntan sobre sus obras, no está dispuesto a dar toda esta explicación que vos acabas de dar, ¿no? Mm-hmm. Siempre dicen, bueno, que cada uno interprete lo que mejor le parezca. ¿Es posible descifrar cómo es que llega toda esta historia a tu cabeza? Digamos, ¿es un momento repentino de iluminación? ¿O es un proceso? Es un proceso. Y en realidad, esta vez por ahí lo explico y me tomo el tiempo para más o menos contarlo, porque otras veces he dicho lo que decís vos, que bueno, es cada uno que lo complete, porque sí, en realidad uno no la tiene muy clara tampoco. Es una serie de eventos que más o menos uno le va dando un orden y una coherencia, y Siberia Country Club se llama Siberia Country Club porque es el barrio a donde se escribió el disco. Ahí está, es un concepto. Lo hice en mi casa el disco. Entonces, de repente, pero terminó siendo un concepto, o sea, de cosas que junté que tienen que ver con mi entorno. Y ¿vos tenés un estudio en tu casa? Claro. ¿Se llama Siberia? No. No. No, el barrio se llama Siberia, Urquiza. ¿Siberia se llama Siberia? Yo estoy en la... Claro, yo estoy en el borde de Villa Urquiza. El borde se llama la Siberia porque es la zona más alejada de lo que era el centro de Villa Urquiza. Hace muchos años de esto, claro. Y antes ahí no había ni colectivos ni teléfono. Pero se le dice... Se le sigue diciendo. Se le sigue diciendo. Se le dice Siberia. Sí. Ah, mira, no, y, no conocí. Claro, es un... Es bueno, ¿ves? Pero sigue siendo algo, digamos, Siberia, para mí ya desde el nombre sigue siendo algo... oscuro, frío. Inhóspito. Insisto, alejado de esta nueva etapa, que incluso musicalmente me parece que... No sé si coincide con tu estado de ánimo, pero musicalmente me parece que es un poco más... No sé si llamarlo feliz o como sí, quieras denominarlo. Sí, yo creo que tiene que ver un poco en la... una actitud también y... Yo no sé, eso ya no sé cómo explicarte, cómo es que uno va reflejando un estado de ánimo, pero realmente en el momento que estaba trabajando en las letras, que las escribí todas de corrido, digamos, en un mes escribí todo el disco prácticamente, sabiendo de qué estaba hablando, ¿no? Entonces era un poco de escribir estas cosas obsoletas de que nos rodean, un poco el entorno, un poco la convivencia con las pantallas y con los libros, ¿entendés? Como diferentes formas, también las diferentes formas del amor, cómo va mutando y justamente cosas que para, qué sé yo, que uno puede haber pensado que antes eran mejor y en realidad lo bueno es traerlas al hoy y darles, ya te decía, un rol nuevo y una no sé cómo explicártelo mejor, para eso hice todo el disco. ¿Crees que en algún momento, si es que lo necesitaste, lograste desconectar de la imagen que preconcebida que se tenía sobre vos? Digo, ¿en algún momento sentiste la presión de ser siempre el representante de lo oscuro en la Argentina? No, presión no, un poco de hartazgo, sí. ¿Hartazgo, pero sí? Sí, hartazgo sí, porque un poco eso te... En realidad también lo asumí con cierto hartazgo, porque hasta que no se empezó a decir abiertamente, ¿no?, todo lo del príncipe de la oscuridad y todo eso... Yo me la pasaba explicando que los discos eran yo estaba haciendo algo que era más allá de los límites, trataba de no estar en un etiquetado, que la música de los Siete Delfines era fundamentalmente, la idea era hacer canciones en un contexto de rock, bla, bla, bla. Y me empezaron a decir en un momento lo del dark, y digo, bueno, más sí, somos dark. Fue así, y así le puse dark al disco de los Siete Delfines, que es el, no me acuerdo qué, si es el cuarto disco, que le puse dark directamente para que no jodieras más. Claro. Porque es uno de los discos más pop de los Siete Delfines. También es una cuestión por ahí de comodidad o de vagancia, de pereza del tipo que pregunta y dice, bueno, este es el dark, pregunto por acá. Que... Claro, entonces entre la vagancia del que pregunta y la vagancia del que responde, así se hace un culto, ¿no? Claro. No, pero además me parece que en general hay un momento en la vida de las personas y de los hombres sobre todo que tiene que ver con pasar los 40 en el que... invariablemente uno madura, ¿no? Sí. Y ya en general no tiene ganas de luchar ciertas batallas. O sea, a mí en lo personal me pasa con la batalla del rock, ¿no? Que uno todo el tiempo choca con oyentes más jóvenes que tienen puesta la camiseta de un supuesto rock en el que a mí ya ni me importa creer, digo. Claro, puede ser, sí. Yo lo interpreto en mí como un rasgo de madurez. Digo, disfruto la música tanto como... siempre, pero esa batalla ya no me va, me parece que no tiene sentido, que es para lucharla en otro momento. Claro, y a mí lo que me cansó, bueno, haciendo un paralelo, ¿no? Como a mí lo que me cansó fue la batalla de decir, bueno, no soy tan dark, o sea, entonces... Déjenme ser feliz. En realidad, claro, déjenlo tranquilo a ese muñeco, sirve, ojo, no reniego... Me acompañó mucho tiempo el muñeco este, digámosle, pero lo tengo guardado en un placar, en algún momento va a salir. Está cómodo donde está guardado, ¿no? Es un placar oscuro. Claro, obviamente. Pero, obviamente. Pero básicamente lo que estoy tratando ahora es de salir un poco de cualquier personaje y de hacer una cosa un poco más real. Yo lo que le decía a Ale Vázquez, que es el productor del disco, era que quería hacer un disco donde lo principal fueran las canciones. Que por una vez sucediera que alguien que escuchara estas canciones no se preguntara quién es, o sea, que escuchara la canción, decir, ah, qué bueno este tema, escuchar un pedacito del tema y que se enganchara por eso. Después, por ahí que averigüe de quién es y todo, pero que fundamentalmente es como hacer un trasplante del ego del artista, ponérselo a cada canción, digamos, como que cada canción tenga su propio ego, digámoslo. Bueno, déjame decir que cada canción tiene varios elementos de esos, ¿no? Que no hay que esperar hasta el estribillo para una parte ganchera, que está bueno, eso me gusta las canciones, cuando distintos fragmentos y versos de esas canciones tienen un gancho, algo que te llama la atención, y no, bueno, no hay que esperar al estribillo. No, incluso a veces hasta algunos sonidos y arreglos que aparecen y desaparecen. Claro, bueno, hay mucho de eso, pero fíjate, fundamentalmente lo que yo trataba era como, a ver, en vez de que alguien dijera, ¿escuchaste lo nuevo de Coleman? ¿Viste? Dijeran, ah, ¿escuchaste esa canción? ¿De quién es? Coleman, ¿eh? Ah, qué bueno, ¿quién es Coleman? El que hizo esa canción. ¿Entendés? Como salir un poco de la endogamia esta, de alguna manera. Cuando hiciste este disco, no sé, ¿te proponés llegar a algún lado? Porque, de nuevo, en general los músicos no piensan estas cosas, pero el que por ahí labura con la música desde otro lugar, como nosotros, sí. Y yo me pregunto, digo, loco, mirá este disco, esta música que está haciendo este tipo, qué sé yo, que bueno sería que pueda hacer tres Luna Parks, no sé, digo, desde tu lugar. Habrá que rezar. Hay que ver, habrá que rezar. Tenés que golpearle la puerta a Caritas. Pero digo, ¿se busca eso o es algo que ya no, digamos, si, supongo que si se da no te va a molestar, pero... No, obviamente. Decís, ¿crees que con este disco tenés las herramientas para hacerlo? Más allá que nunca se puede, mirá, se puede saber. Nunca se puede saber eso, porque el que decide esas cosas siempre es el público, está más allá de uno. No, no hay una fórmula, evidentemente, sino serían distintas las cosas. Lo que sí está bueno, lo que sí me propuse era hacer un paquete de canciones que me diera placer tocarlas, digamos, el año siguiente, ¿no? De alguna manera esto es ampliar el repertorio. Recién ahora estamos empezando a tocar estos temas y hoy le decía a Dani Castro, el bajista, que el otro día en el ensayo estaba tocando, no me acuerdo si era Incandescente o Cuestión de Tiempo, que son temas que tienen algo en común, y que mientras lo estábamos ensayando tuve una sensación como de reconfortante, ¿no? Como de abrigo. Había algo que estaba bueno, no por lo que estaba diciendo, por la interpretación, sino que había algo que me contenía mientras estaba tocando esa canción. Y me hizo sentir muy bien y me hizo ver que iba a estar bueno el año siguiente, ¿no? De haber sacado el disco, el año de estar tocando esas canciones. Eso es algo que uno busca, ¿no? Uno hace un disco también para tener ese material para tocar en vivo. Lo más lindo es tocar en vivo, pero hay una cosa sin la otra no existe, ¿viste? Después lo de... La otra cosa que sí estoy seguro que eso también lo comenté la otra vez, que es muy importante, el tema del oyente casual, de que eso es algo que me falta. Me falta tener un público, tengo un público cautivo, entre comillas, sí. ¿No es cierto? Uh-huh. Pero... Me falta esa persona, como yo te decía recién, que escuche la canción casualmente, que pone la radio y escuche una canción y diga... O el tipo que te va a ver porque escuchó dos canciones en la radio. Claro, el que de casualidad, que no es que me sigue, sino o que lo llamaron o lo llaman, venía a escuchar a este. No, sino que, ya te digo, bueno, para eso hace falta radio, ¿no? Pero, viste, a veces pones la radio y dices, ay, este tema, y lo dejas, lo escuchaste empezado. Uh-huh. Y lo dejas hasta el final esperando que te digan de quién es. Si tenés mucha suerte, a veces lo dicen. Claro. Pero no importa, el tema es eso, hay un poco esa pretensión con este disco, es que sea un disco de mucha música y que tenga su recorrido. Si eso no pasa, al próximo podés ponerle De Culto. Claro. Directamente, bueno, tengo una carpeta de demos que se llama Culto. Hay un texto que acompaña la gacetilla, que lo escribiste vos, y que habla de que empezaste a componer digamos, utilizando tecnología vintage, justamente, y que trataste de como de... ¡Cassettes! Claro, justamente. Tecnología vintage. Digamos, como retrasar el momento de llegar a la computadora y a la pantalla lo más posible. Sí, ¿En algún sí. momento te planteaste de decir, bueno, voy todo lo analógico que pueda, ¿El sueño era hacer un disco completamente analógico sin pasar por Pro Tool? No, no, no. La idea era, básicamente, era... Mira, esto es un proceso, es una estrategia, digamos, de alguna manera. Yo estaba en mi estudio en casa, viste, sabiendo que ya me tenía que poner a trabajar para empezar a componer, para armar un disco, ¿no? Entonces uno se agarra algún chiche, algún instrumento nuevo, alguna herramienta, algo estimulante, algo que te haga meterte, arrancar, que te haga meter en el proceso, y después empezás a armar toda una estructura para el momento en que llegue la inspiración. Este, yo creo que la inspiración no es algo que te cae y entonces ya te sale la canción y listo, sino que tenés que estar trabajando, y cuando tenés todo el sistema funcionando, baja la inspiración y ya está todo funcionando y se acomoda y aparece una canción. Pero ya tenés que tener la guitarra afinada, los cables que funcionan bien, digamos, la secuencia de preamplificador, grabador, andando, todo ese tipo de cosas, saber que la batería electrónica funciona, todo eso tiene que estar andando para cuando llegue el momento de la inspiración. Para que todo eso esté andando, tenés que darte contra la pared, probar estructuras, saber que no sirve, hacer un bollo, tirarlo, empezar con otra cosa. Ese es el ejercicio. Esta vez lo que hice fue, en vez de sentarme frente a la computadora, mandé a restaurar la Tascam de cuatro canales de 1985, a que me la dejaran en condiciones, le cambiaron las correas. Y lo que hice fue apagar el monitor. No quería estar frente a la pantalla. O sea, quería trabajar sobre el instrumento, registrando de una manera simple y elemental con el grabador. Y lo que me daba placer era la intimidad que me daba eso con el instrumento. Cuando estás con la compu, estás haciendo lo que estás haciendo y mientras tanto estás haciendo otras cosas. Que chequeas un mail, que te colgás y te vas a fijar una información, ves un video de algo, escuchás un tema porque estaba buscando, ¿cómo era ese tema? Pa, te lo buscas, y mientras tanto tenés la guitarra acá, ¿no? A cococho, y no tocaste nada, o sí tocaste un poquito, pero hiciste un montón de otras cosas que te vuelven loco el cerebro, porque el cerebro, viste, funciona en las dos mitades, se supone que funciona de un lado la parte creativa y del otro la organizativa, y cuando estás frente a la compu es un bardo. Entonces, bueno, literalmente hice... ¿Te diste vuelta? Me di vuelta. Armé, puse todos, digamos, los preamplificadores y todo están mirando, los monitores están mirando la compu. Puse el grabador y me di vuelta, apagué la compu. Y me puse a tocar la viola con el micrófono. Y ya concentrado en eso, nada más. Estuve trabajando, ponele, 3 meses así, digamos, porque muy entusiasmado, porque era el juego de estar con la viola, de tener una idea de una canción y apretar rec y play, o sea, dos botones, pam, los que no lo saben. Era así. Es una linda experiencia, es una experiencia para tenerla, de hacer mover una maquinaria, activar una máquina que se toca, ¿viste? Es un motor que gira, nada virtual. Y eso a mí me sirvió de estímulo, digamos. Saqué de la obsolescencia ese aparato y no quise hacer toda una producción en la Tascam de cuatro canales. Lo que hice fue reorganizar mi actividad creativa. Se, digamos, te prendió la lamparita. Ahí está, exactamente. La desenrosqué y la puse en la tapa. Pero bueno, justamente, o sea, el trabajo fue bárbaro. Después, cuando pasé a la compu, cuando ya estaba cebado, cuando ya empecé a tener la idea del proyecto que quería, lo que hice en la computadora fue registrar los temas con un metrónomo y guitarra, nada más. De la manera más simple. No, seguí trabajando, digamos, pude trasladar un poco ese proceso simple para rescatar, digamos, el momento creativo de la canción y no irme por las ramas. Y así junté una cantidad de músicas que se transformaron en canciones. Hice como 28 músicas en 5 meses. Es un montón para mí. Hay gente que se tira pedos y hace temas. Yo necesito mucho trabajo hasta que se fue perfilando. Bueno, esto es parte también del concepto que termina siendo el concepto del disco, ¿entendés? Una cosa... Yo después, cuando estaba escribiendo, también tenía en presente la situación de ese grabador, y cosas que tengo. Bueno, en mi estudio están los libros también, discos, cosas viejas, que de repente tengo un teléfono rojo a disco, que funciona, y lo tengo ahí arriba del Marshall, digamos. Lo tengo ahí como de objeto de... para verlo, para buscar un estímulo en eso. Yo leí hace muchos años que Ray Bradbury tenía en su biblioteca una cantidad de muñecos, animales, libros y cosas, y el tipo, cuando estaba colgado antes de escribir, o sea, miraba a su alrededor Y de ahí sacaba las ideas. Claro, porque te colgás mirando las cosas y de repente ves algo que ayer no estaba. Se nota que tenés muchas cosas para contar con este disco, no solo con las canciones. Incandescente se llama, es lo nuevo de Richard Coleman. ¿Las canciones que vas a tocar ahora son todas nuevas? No, voy a tocar 3 canciones de Incandescente y 2 de Siberia Country Club. Vas a tocar la canción Incandescente, porque acá alguien me recordó cuál era el otro disco del siglo, Romanticísmico de Babasónico. Sí, señor. ¿Romanticísmico? Sí, porque lo estuve escuchando hace un tiempo en Nueva York, hicieron un escuche y ahí estabas así. Sí, me encantó. Así que bueno, son los 2 discos del siglo. 2 bandas que respeto mucho, 2 bandas que tienen una búsqueda artística diferente, me parece, o 2 artistas. Richard Coleman con nosotros. Pongamos Babasónicos. Sí, a mí no me gusta mucho esto de escuchar una canción cuando estás por tocar. Sí, escuchar una canción de tu disco que capaz vas a tocar incluso. No, está muy bien. Así que separemos con un par de temas. Tema logo. ¿El tema? Del logo. Ah, el logo. Porque yo vengo insistiendo tanto con que el tuyo es el disco del siglo que él me dice que me tatúe como él tiene... Siempre podemos con tatuarnos lo que nos gusta. Él se tatuó Whitesnake y Europe ahí. Pero que vos no tenés un logo, digo, para tatuar. Tatuate el ratón, ahí. El ratón tatuar. ¿Tuviste el logo alguna vez? No. A ver. No. Siete Delfines tiene un logo, ¿no? No, llegamos a tener logo. Tuvimos alguna... Bueno, el último de disco gráfica. Era o el anterior que tenía el LCD con el delfinito ahí. Era lo más parecido sí, a un logo, bueno, digamos. Eso es un logo, es sí, un logo. Sí, eso es era un lindo. Perdón, Nico, sí, Nico Bernaudo hizo el logo de los 7 delfines. Lo que pasa es que nunca llegamos a darle mucho uso a eso, digamos, claro. Algunas remeras por ahí. Pero si fuera a tatuarme tu nombre, no sabría con qué tipografía hacerlo. Gótica, obviamente. Obvio, dark. Que cabe duda. Richard Coleman en Doble Nada, en algunos minutos nada más, en vivo, en el Luis Alberto Spinetta. Sí, hay uno nuevo de Babasónicos, Celofán se llama. Dale.

de mi anterior banda, que tampoco voy a decir qué es. Y va a estar invitado, va a venir Alejandro Lerner a tocar el órgano. Él grabó, ¿no?, en Caja de Fotos y en Cuestión de Tiempo, así que lo vamos a tener en la trastienda. Y lo bueno, la gente que quiera venir a la trastienda, métale, porque se vendió tremendamente, o sea, quedan muy pocas entradas. Y de cualquier manera, empiecen a ahorrar para Vorterix a fin de año, que el 19 de diciembre vamos a estar acá en el teatro de Grande. Así que estamos muy contentos con todo este proyecto. Ahí está, Richard Coleman, Incandescente, el nuevo disco, este viernes en la trastienda y en diciembre 19 acá en Vorterix. Bárbaro. Adelante, gracias, chicos. Gustavo. Fuego. Clásico. Anoche estuve mal. Bueno, vamos a tocar una que dicen que sabemos todos. Vamos. Bueno, vamos a hacer una de las nuevas. Esta se llama Cuestión de Tiempo. Justo que llegué. Richard Coleman en vivo, en Doble Nada, en Vortex. Fuego normal, amacándote recién una de las nuevas de Incandescente, Cuestión de Tiempo. Van a estar tocando este viernes en la Trastienda, apúrense porque quedan pocas entradas. Y si no, el 19 de diciembre acá en el Teatro Vortex. ¿Son de tocar mucho, Richard? Digamos, a veces uno cree que los músicos solo existen en Capital o Gran Buenos Aires y por ahí están dando la vuelta al país. Mira, la idea es tocar lo más lejos que se pueda del barrio, ¿no? Para eso hacemos música. Y bueno, de a poco vamos a ir saliendo de la capital. Tenemos programado, hay que confirmarlo, tenemos un par de shows afuera, pero ya te digo, recién empezamos con el disco y hay un mundo de posibilidades ahí afuera, así que pronto estaremos en el interior seguramente. Con los videos, ¿Cómo te llevas? ¿Vas a hacer videos? Yo me llevo para... muy mal con Te llevas videos. Mal, ¿no? Lo pésimo, imaginas. Pésimo, es una... ¿Te aburren hacerlos? Me aburre. Digamos, yo no sé, no es mi onda, digamos. A mí siempre me gustó escuchar música y hacer otra cosa. O mirar lo que me pasa por adentro, ¿no? No me gusta que las imágenes me condicionen una canción, ni que, qué sé yo, mis canciones ilustren otra cosa, digamos, que no es lo que hace de por sí la canción. Pero bueno, soy realista y hay que hacer videos porque está bueno ponerlo en YouTube y que la gente vea, escuche ahí la música. Sí, por eso te lo pregunto, porque venimos hablando bastante con Mario, ¿no? Desde hace un tiempo, los videos creo que han vuelto a cobrar protagonismo. Digo, plataformas como esta sirven de nuevo para poder ver videos. Y... Claro, o sea, no digo que esté mal. O sea, me tengo que asociar con gente que con la cual me lleve bien y podemos llevar adelante una idea, ¿no? Llevar a cabo una idea interesante. Así que bueno, de a poco lo vamos haciendo. En realidad, vengo haciendo videos. En Siberia hicimos como, ¿cuántos hicimos? ¿Tres? ¿Cuatro? Como cuatro. Y de Songs y Songs hicimos uno, que es un disquito así tan chiquitito, sí, que tiene su video. Así que saldremos en algún momento con algo. Ahora vamos a hacer algo, como vamos a hacer unas filmaciones especiales de uno de los temas. Así que de a poco sale. De una de las canciones. En un artista como vos me parece que el sobre todo en esta época el corte de difusión no existe, no sé, pero digo, hay uno, hay ¿cuál sería el primer video si hicieran uno, sabes? Y el primer video no va a ser digamos lenta, el corte necesariamente, pero la idea es que hacer que el primer video sea la música lenta, como la música lenta. Así que por lo pronto estamos acá para hacer el video en vivo, ¿no? Acá esto queda. Y esa es la canción que van a hacer ahora. Gracias, sí, a todos por haber venido. Está saliendo muy bien. Bueno, buenísimo. Así gracias, Gustavo, por el tiempo y por el espacio. Dale, disfruten, oyentes, de buena música. Como la música lenta es la última canción, está en Incandescente, el último de Richard, este viernes en la Trastienda, el 19 de diciembre, sino acá. Bueno, buenísimo, gracias. Thank you. Muchas gracias. Nos vemos el viernes. Richard Coleman en vivo en Doble Nada. Me pongo de pie y lo saludo. Tremendo. Un capo, un capo. Gran banda, suenan excelente. Muy buen laburo de taberna también ahí, operando el sonido. Cinco canciones, Richard Coleman en vivo en Vorterix. Este viernes están en la trastienda, quedan muy pocas entradas, así que no se pierdan la oportunidad de disfrutar de esta música en un lugar íntimo como la trastienda. Y si no, el 19 de diciembre, acá en el Teatro Vorterix, un lugar un íntimo, poco más grande, pero igual de íntimo. Sí. Fueron cinco temas: Fuego, Normal, Amacándote, Cuestión de Tiempo, Como la Música Lenta. Hay abrazos, ¿eh? Hay abrazos, atención. Hay rostros y gestos de felicidad, conformes con lo hecho. Un Cariola, el baterista, hermano de Raúl y de Osco, ex 202. Le mandamos un abrazo, ya que estamos, como siempre, a nuestros amigos de sí, 202. Señor. Amigotes de Coleman también y de Taberna, así que estamos en una especie de círculo íntimo. Esto es lo que podés ver en Vorterix.com, la felicidad de los músicos que acaban de tocar en vivo. Taberna los saluda también. Se abraza con Coleman. Mandó un perfecto Taberna ahí. Con sí. Manito y todo. Ya que Taberna te tira un elogio. Hace un frío en el control de Taberna, vi cuatro temas. Oh, sí, yo siempre entro y me voy del frío que hace, pone el aire acondicionado al máximo. Es un oso polar. Igual me di cuenta que Taberna es recalcitrante con los demás y encantador con sus amigos. Sí, sí, exactamente. Si estás de su lado, es un pan de Dios. Es un niño, es un romántico. Ahora, no te cruces en el camino. Si no le caes simpático, no le caigas mal. ¿Sabes cómo es? Como ese señor que está ahí. Exactamente. Usted, señor. Sí. La barbaridad. Usted. La barbaridad que yo escucho de ese señor. Irreproducible. Ay, por Dios. Al aire es un caballero, loco. ¿Viste? Un lord. Vení, bueno, loco, vení. Vení, vení si tenés bolas. Ya no te dejan, ¿no? Te damos la tanda para que pienses qué vas a decir. Te damos la tanda a Guido Berkovich para que pienses qué vas a decir. ¿Sabes a quién me convocó? No me atrevo a decir. ¿A mí? ¿Pelado? Sí. Está loco. ¡Loco! No sé, estoy afuera en esta. Mejor, mirá, te lo digo mejor. Un pelado, no importa, no es el indio, ¿eh? Ah. Hablando del indio, podemos pasar en un rato la otra canción. Sabes que estás completamente loco, ¿no? ¿Por qué me reciben así? Ya te dije, hasta hace cinco minutos te bancaba. Acá se puede opinar de todo. De todas las locuras. Entre bambalinas se puede opinar, sí, de todo. Sí, yo creo que con él nos desayunamos del verdadero Guido Berkovich en el asado. Ahí lo conocimos del todo. Ahí vimos la otra canción. Ya me olvidé de ese asado de hace tanto tiempo. Está reclamando otro, ¿ves? No olvidé. Pero igual lo noto más crítico, más nervioso, ¿eh? Sí, sí. Está pasando por un momento extraño este chico. Ahora, porque otro loco quiere decir algo. Sí, perdón. Taberna. ¿Quién es otro loco? Usted, señor. ¿Vos? Yo. Escuché un comentario al aire, ¿puede ser? Sí. ¿Dijiste algo de que yo soy recalcitrante o algo así? Sos recalcitrante con quienes no te caen bien y un niño encantador con quienes son tus amigos, como Coleman. Estoy equivocado. Un poco alejado de niño encantador. En este momento está siendo recalcitrante, por ejemplo. Sí, bueno, ustedes me conocen. Por supuesto. Por gracias, supuesto. No, entiendo con esto que no formamos parte de tu círculo íntimo. No. No. No, lo saben. A mí me querés. Decí la verdad. No. Nunca te caí mal. Ninguno, salvo Berkovich, que no lo conozco. Y otros sobre todo. La intimidad, digamos. Dos recalcitrantes, según. No. Nos saludamos con afecto, no con ustedes. Son dos imanes negativos. Con Taberna tenemos muy buena relación en el grupo de la muerte. Gonzalo, Marce. Sí. Es mi programa favorito. Exacto. Le decís lo mismo a todos. ¿Viste? No, a ustedes no creo. A ustedes no, seguro. Bueno, te vimos muy contento y feliz con el resultado por lo bien que sonó Coleman, ¿no? Sí, muy bien. ¿Vos laburás con Richard? Sí. ¿Vas a estar el viernes en la trastienda? Sí, señor. Sí, linda oportunidad, ¿no? Para ver a Richard en un muy lindo lugar. Y después acá, ¿vas a estar también el 19? Sí. ¿Ya si lo tenés agendado? Sí. Si me deja Mario... Si te deja Mario. Sí, los kioscos están atados de siempre, ¿verdad? Bueno, vos sabés bastante. Por supuesto, ¿no? Perfecto. Señor kiosquero. Bueno, creo que son los dos mayores kiosqueros de este grupo, ¿no? Tenemos nuestras cositas, pero bueno. Aprendemos de varios. Claro. No hay que tener los huevos en la misma canasta, ¿no? ¿Verdad? No. Repartimos. Gracias, ¿eh? Gracias, de nada. Adrián Taberna y unas breves palabras al aire en Vorterix. El mejor amigo de Guido. Sí, absolutamente. Tenemos una gran relación con Adrián. Una duda sí. que tengo es, ¿vos siempre fuiste así al aire o te formaste en TIC? No, tengo formación en Radio Rivadavia. Ahí te formaste, ¿puedo decir que ahí te formaste? Yo creo que ¿hay, ahí sí. ¿Hay conexión entre el Guido de Radio Rivadavia y el Guido de TIC? Sí, sí, claro, ahí hay una conexión, sí. Viste que uno es más permeable a aprender desde pibito. Y yo en pibito aprendí en Rivadavia. Soy el mismo adentro de un estudio que afuera. No es cierto. No, es verdad. Ninguno de nosotros es el mismo pero al aire que afuera. Pero a veces uno decide mostrar algunas caras y otras... Yo guarda en secreto. Yo he mostrado las caras. Ustedes están hablando de opiniones musicales o de todo qué, tipo, de todo tipo. No, bueno, de una forma de expresarte y de ser que creo yo está condicionada al aire por tu profesionalismo, evidentemente. Bueno, el cantante muchas veces cuando va arriba del escenario no tiene la misma voz que abajo. Abajo tiene una. ¿Por quién lo decís? ¿Estás hablando del Indio Solari? No específicamente. ¿Te estás tirando contra el Indio, Guido Berkovich? Podemos hablar de los chicos de... ¿Cómo se llamaban los de Columbus Crew que estaban acá? ¿Cómo se llamaban? ¿Limones? No, Cannibal Corpse, eso. Ah, Cannibal Corpse. Esos muchachos, fuera de... los Columbus Crew? ¡Sáquenlo del estudio! Cuando salían... ¡Échenlo! Cannibal Corpse. Cuando salían los Cannibal Corpse que vinieron acá... Eran unos ositos de peluche. Claro, que es una banda de metal muy extremo. Y por eso te habíamos comentado. Luis Miguel, por ejemplo, vamos a la música más coloquial. No tiene la misma voz cuando hablas acá con él que arriba del escenario. Me quedé pensando, ¿qué vendría a ser música coloquial? Y la música que es más más comercial. Música coloquial es música que se escucha en un consultorio odontológico, por ejemplo. Música hay buenos temas. De digestión rápida, decís vos. Hay buenos temas. Acá tenés Cannibal Corpse. Columbus Crew para Guido Berkovich. Ahí está. ¿Cuándo vuelven tus compañeros o tu compañero? No sé. Hoy estamos a la espera de pegarle el abrazo a Gonza. Hoy viene Guanadeo. Sí. Gatman leí que está varado en Londres. Gatman está. ¿Qué pasó? Está varado, llegó mal a una conexión. Creo que era algo que él ya previó. Uh-huh. ¿No hizo tiempo? Y siempre abrigó la esperanza de que no sucediera. Y ahora que se le terminó concretando... debe haber insultado mucho. Cuando tenés 40 minutos de una conexión a otra y decís llego. Tenía una hora y pico. No llegó. La aerolínea te programa esos vuelos y te dice, vos podés pero llegar. Yo creo que había cambio de aerolínea. Ahí está. Ya el no tema. Te espera. O, digo, aquel que te emite el pasaje te dice, vos podés hacer esta conexión, tenés los tiempos. Sí, una hora y media es un tiempo razonable. Eso es lo que creían quienes le sacaron el pasaje. Tenía que hacer inmigraciones, supongo. Y claro, ahí se retrasa. Claro, ¿no? Y ahí. O cambio de valija, ¿viste? ¿Se hacen migraciones en cada país o una vez que entras al mercado europeo? No, creo que si sos pasajero de conexión, tiene que ser de la misma aerolínea, ¿o no? No, si vos vas conexión, por ejemplo, vas a cualquier lugar del mundo y pasás por Estados Unidos, tenés que hacer inmigración. Sí. Tenés que hacer inmigración. Y bueno, sí, además necesitas visa, solamente para la... Solamente para eso. Solamente para la escala. Sí, yo siempre cuento un viaje que hice, que fue Buenos Aires, Miami, México, en un mismo fin de semana, ¿no? Claro. México, Miami, Miami, México, México, Miami, Buenos Aires. Pasé cinco veces por inmigraciones en 4 o 5 días. Las preguntas, ¿no? Las preguntas. ¿Y nunca te detuvieron así como, espere señor, venga con costado porque hay algo que tenemos que... En ese viaje no, una sola vez me pasó, sí, en St. Louis. ¿Y qué? ¿Qué te hicieron? ¿Qué te veían? Tenía dos kilos de masita. ¿Había algún Olmedo? ¿Había pasado algún Olmedo asesino? Viste que algunos oficiales de migración son más gentiles que otros. En este caso era una señora que buscaba hacerte pisar el palito. Y supuestamente... ¿Estaba buena? No, horrible. Supuestamente yo estaba haciendo una escala. Era camino a St. Louis, esto fue en Atlanta. Estaba haciendo una escala, tenía que abordar otro avión, que perdí, por supuesto. Me retuvieron, me cobraron una multa, porque decían que no tenía la visa indicada para lo que yo iba a hacer. Ah. Me decían que no tenía la visa indicada para lo que yo iba a hacer, que era la misma visa que usé toda mi vida y que sigo usando el día de hoy. Solo que ahora ya estoy más preparado para responder ¿Y preguntas. ¿Y cómo reaccionaste frente a eso? Porque son obstáculos que uno... Me la comí, ¿qué voy a hacer? Peluncian. Léelo en mi libro, está esa aventura... ¿Lo tenés en mi libro? No. ¿Sí? No te lo tengo, ¿sabes qué tengo? Porque encontré en mi casa haciendo limpieza, encontré 5 o 6. No te lo voy a dar. Igual te voy a decir una cosa. ¿Sabes por qué no te lo voy a dar? Porque no me lo merezco, por empezar. No, porque no lo vas a leer. No, porque no lo voy a leer. Y además yo creo que la mejor manera de honrar el libro de alguien es comprármelo. No, si fuera por aprecio, no tengo dudas, te lo doy. Pero sé que no lo vas a leer, que no te importa lo que vas a leer. ¿Por qué no voy a leerlo? Porque no te interesa. ¿Pero por qué? ¿Cómo sabes que no me interesa? No, yo lo voy a leer. Bueno, ahí está. Más si tiene estas anécdotas picarescas. Sí, está contada esa historia. Tuve que pagar una multa, perdí el vuelo. Llegué tarde al lugar al que tenía que llegar. Perdí un par de entrevistas que tenía que ¿Pagaste hacer. ¿Pagaste la multa? Sí, pagué la multa. Después la pasaste. Sí, no la pagué yo de mi bolsillo. No la pagué yo de mi bolsillo. Calculo, recuerdo que eran unos 200 y pico de dólares. Pero bueno, por lo menos pude seguir viaje. ¿Y vos tenés algún reparo en tu... por ejemplo, no tener una remera media de Kiss? De Kiss no, porque Kiss es un es el crédito uno de los grandes, claro. Pero si tenés que tener alguna remera de esto de los death metal, por ejemplo. No, voy a viajar porque acá me van a parar, van a creer que vengo. Vos sabés que hay mucho que me pararon por eso. Sociedad. Ahora, a hay la mucho vuelta. Prejuicio en la sociedad. Porque Fernando iba con una remera que no era rockera y vestido de pantalón largo. Y yo iba a bermuda, cinturón de tacha y una remera de Slash, medio así estirada. Venga para acá. Y para mí, el negro me dijo, vení para acá. Sí. Y bueno, por eso, sí, eso pasa. Debo decir que se discrimina igual que en todas partes, lamentablemente, y que mi fisonomía me ayuda, la verdad. Te ayuda a favor de la no discriminación. Sí. Sí, porque no parezco latino, digamos. No soy el prototipo de lo que de lo que ellos entienden como latino, que es alguien trigueño, morocho. Vos pasarías por nórdico, por ejemplo. Sí. ¿Vos como agente migratorio estadounidense dejarías pasar a Gustavo Olmedo? Eso sería un sore. Ah, sí. Olmedo. ¿Sí? Un sore. ¿Pero por qué? Porque si no sería el trabajo más aburrido del mundo. Me divertiría traumatizando gente. Es loco que si sos mal tipo, algún ñoqui te comes. Algún loco que viene de 1000 horas en el avión. Y sí, pará, eso de la migra de Estados Unidos no te comes ningún ñoqui. No, ¿qué ñoqui? Bueno, no importa, de la migra de acá, de cualquier lado. Si vos le pones un ñoqui a uno de esos, no salís más de ahí. Terminás en Guantánamo, sin escalas. Bueno, en Estados Unidos sí. Pero alguno de acá, por ejemplo, que se te hace el loco. Yo me acuerdo. No, acá sí, acá no. Acá no dejo que se haga el loco nadie. Acá sí, acá yo respondo. Si se hacen los locos, respondo. Acá en Argentina, estando en mi país. Bueno, por eso respondo. Y bueno, pero acá vos serías el mismo tipo parco ácido. No. Solamente en Estados Unidos sería ácido. No. En el primer mundo sería un solete. Acá sería un corrupto. Bien. Bueno, esto es muy lo aprendí sincero. De Wasno. Es muy sincero. Wasno es el crítico número uno de todo funcionario público que tenga un cargo mínimo, pero si él fuera presidente de Aerolíneas, viajaría con sus hijos a la escuela en un avión de Aerolíneas. Por supuesto. Él está indignado por la corrupción que inunda todos los ámbitos en la Argentina, pero él llevaría al colegio a los chicos en avión. Y al club. Está bien. O sea, vos sos de los que apenas asumís un cargo público, automáticamente metes a todos los conocidos, amigote, incapaces, que están ahí en mortadela, tira a un costado, venía acá. Los meto a todos, pero le saco el diezmo a todos también. Claro, Audi para los pibes, todo, ¿no? Digamos, vos pondrías las manos en el fuego por vos mismo, podrías o no sucumbir a esa tentación, porque la tentación debe estar siempre, en cualquier función pública, la tentación debe estar. Sí, pero yo no mordería ese anzuelo. No. ¿Vos sí? No sé, no pongo las manos en el juego. ¿Te ha tocado tener la posibilidad de morder algún anzuelo? Vos sos un tipo muy reconocido dentro de tu ambiente. Ojalá me hubieran tentado más, te lo digo. Es más fácil en el tuyo. Yo te ¿Igual? ¿Algún club nunca te tiró? Eso, tío, pero ¿algún presidente de club nunca te llamó? No. ¿Nunca te llegaron entradas? ¿Nunca te dijeron? Hay una luca, ¿como Gastón? No. ¿No? No, no. No, no, porque tira nombre, no. Sí, no me tocó. Hace poco me hicieron un ofrecimiento de promocionar las actividades de un político. Ajá. A cambio de, dentro de la esfera estrictamente deportiva, ¿no? Buena tela. La verdad que ni pregunté. ¿Pero era un contrato blanqueado o era...? Te pido disculpas, pero no. Pero cómo no, ya pudo. que ya hay varios que lo hacen. Mirá, te nombro... Tal. Ya lo hace. ¿Estaba Fernando? No, estaba. ¿Mariano? Sí, ya está. No. Sé quién estaba. ¿Julio? Y... DF. ¿Julio Richard? DF. Ojitos claros. Quique Wolf. Casado con Quique Wolf. Quique Wolf. No. No voy a decir que está. Pero yo automáticamente dije que no. El esposo de Greta. Dije que no. Titi Fernández. Estaba, señor. Titi Fernández. Araujo. No, pero yo lo que ¿cómo quiero... te va? ¿Estaba? Yo lo que quiero... Naturalmente. Yo estaba. Lo que quiero marcar es que yo dije que no. Pero no nos a importa. Esa tentación. Yo quiero... ¿Por qué no me mandaste? Y te voy a decir una cosa. ¿Era buena guita? En el rubro de ustedes, no, y me importa tres pepinos en picle lo que contesten, es mucho más factible el acercamiento de mujeres. Periodista del rock, se llama acercamiento de mujeres, y no me importa lo que digan ustedes, si tienen familia, esto es una realidad, que la gente lo sepa. ¿De qué el periodista deportivo? Y esa es otra tentación. Para, igual, yo te devuelvo para. Y el periodista deportivo se le acerca una mina ni que lo mate. Quiero retruco, el periodista deportivo es lo más putaniero que hay en la historia de la humanidad. Y jugador. Sí, estoy de acuerdo. Pero igualmente te voy a decir una cosa. Otra cosa, una cosa es pagar y otra es. Es que se te entreguen. Que, exactamente. No, yo estoy hablando de. Yo estoy de acuerdo. De la entrega. Estoy de acuerdo, porque. De la entrega de minita. Por lo poco que conozco de la ambiente deportivo, incluyendo el periodístico, es muy machista. Es muy machista, sí, es un desastre. Muy conservador. Absolutamente, absolutamente. Está muy arraigado esto de que la mujer no sirve para nada. Perdóname que te interrumpa. En Curros estamos todos, ¿no? Digamos, como lo demuestra esta foto que vamos a poner ahora al aire, digamos, corrupción, curro, viene todo de la mano. Si quieren describir qué descuido, por radio. Qué descuido, señor. Estamos viendo Viagra Natural, un cartel pegado a un poste de luz, enganchado, el de Beto Guasnela, con doble L, apto cardíacos diabéticos, Viagra Natural. Duración real, 3-5, estás 5 días. Para mí tenemos que llamar para ver si es verdad. No, para mí. No puede ser. Beto Guasnela. Qué locura. Beto. Que estamos haciendo. Yo lo que sí te digo es que el periodismo deportivo, como él dice, que es adepto poco al mundo de la promiscuidad. De las meretrices. De las meretrices, es, y no es por salirme yo del barco. Me parece que es el periodismo deportivo de más de otra generación. El de la época de Roberto. Exacto, es un poco más. ¿Es verdad que le gustaba pesebrear mucho? Sí, a mí me parece que sí, baja el pesebre como un campeón. A mí me parece que recibe lo que deja el futbolista. La resaca le llega al periodista deportivo. Y a veces en el mundo de la música sucede lo mismo, digamos. Puede ser que una mujer esté enamorada de Guido Berkovich porque está en la radio, pero aparece Ricardo Mollo y te deja tirado en la esquina. Totalmente, como una porquería. Totalmente. Ricardo Mollo no me puedo. No puedo acercar ni un kilómetro. Pero yo creo que es un poco así, y ese mismo periodismo, lo he hablado varias veces con algunos compañeros contemporáneos, es un periodismo más adepto al canje de comida también. Desesperado por el canje de comida. Aunque sea medio pelo. Medio pelado. Pelusa. El que va de. Acá lo hacemos tocado. Yo que se estamos pidiendo media luna todo el tiempo. No, es distinto. ¿No? ¿Eso no? Una cosa es el. Es ir a comer a un lugar. Exactamente. Es el estamos abiertos, si nos invitan, no está también, el problema. Sí, yo también, pero es el que se desespera. Bueno, ¿dónde tenemos? Bueno, tenemos que ir el fin de semana a Bahía Blanca a transmitir Villa Mitre frente a por la B Nacional, frente a Huracán de Tres Arroyos. Ahí tenemos el. ¿Y después del partido? Comemos en lo de Cachito, que siempre nos atiende también de hace tanto tiempo. Claro. Ese es el periodismo que va de los 52, 53 a los 65 años, 67. ¿Y el más joven qué hace? Come en el hotel y lo pasa. El más joven está en el canje, en el canje de la ropita, en el canje del boliche. Está en ese canje. No el histórico canje de ir a morfar. ¿Con qué Guido nos encontramos? Doy fe que. Yo prefiero el de ir a morfar. Doy fe que en el de ropa no estás tampoco. No, para nada. O conseguiste otro. No, para nada. No hay nadie que me haya querido auspiciar. Y enhorabuena, porque la verdad que yo no auspiciaría en una persona como yo, quizás. Escúchame, Guido. Hay otro que por ahí tienen más percha, no mejor. En un mes y pico hay elecciones de vuelta. ¿Podemos retomar el contacto con el señor que te quiere convocar? Sí, no tengo problema. Tienen que difundir las actividades. Era un club, pero en este caso vinculadas al rock. No sé si hay mucho, ¿eh? Vinculadas al deporte había algunas. Nosotros nos acomodamos, no te preocupes. Bueno, listo. Entonces yo les paso el dato, no tengo problema. 5-0 sabía. Yo creo que 4. Che, con Ati Pesia, ¿eh? 4-0. ¿Por mención o...? No, te daban un canon por mes. ¿4-0? ¿4-0? Sí, no, pero 4-0 está bien. Pará, si tiene un 9 adelante, está bien. De 10 a 90. Sí, calculo que sí. Un 50 bien. No, sí. No era mucho. Campaña, tiran bandeja. No, era mucho. Pero bueno, con suma hidalguía y sin dudar, esquivé ese señuelo que me habían tirado. Escúchame, si aceptás y te dan 50, te vendo mi auto. Ya lo vendí al auto. El mío, te vendo a vos. Está muy bueno. Pero, ¿eh? ¿El de él está bueno? Muy bueno. Si lo aceptás, total, le quita de arriba. ¿Le bajaste los kilómetros? Sí, le voy a bajar los kilómetros, listo. Aviso. ¿Es digital el bajador de kilómetros? Sí. No, 120.000. Eso me engaña para mí. No. Eso el béisbol tampoco lo podría hacer, me parece. Sentiría medio. Me sentiría maldito. ¿Sabes que no sos argentino? O no te creemos nada, una de las dos cosas. Bueno, por ahí soy el que está ahí en el estudio ahora. Es distinto. Bueno, voy a ver si hay algún Sí. Llevo comida, no, por favor, batime un cafecito, sea, por favor, te lo pido. Bueno, voy a ver si hay leche porque últimamente también estaba faltando. Estaba faltando. Pero bueno, si no, agua y azúcar aguanta. Les agradezco, por este gracias. Me gustó volver. Amigos, pasamos genial. Aprovechamos para repasar lo que sucedía con el Indio Solari. Hoy, a la mañana, al mediodía, Mario ponía otra de las canciones grabadas, mezcladas, en Mendoza este fin de semana. Esta es Blues de la Libertad, de ayer. Hoy fue To Beef or Not To Beef, la canción que pasamos en Vorterix. No me puedo acostumbrar a esa cabeza tan negra. ¿Con qué te teniste? Al final teníamos razón. Están volviendo, los compatriotas están volviendo. Están volviendo de esos exilios que fueron a buscarse un mejor futuro. Están volviendo porque el futuro... ¿Está haciendo campaña no por Cris o no? Yo creo quizá que sí. Ya no está allá. Quizá el futuro está acá. Mirá. Está mojado el Indio ahí sobre el escenario en Mendoza con el gorro del Chavo. Que describía algún tipo de verdad. Audio, video. Exclusivo de Vorterix. To Beef or Not To Beef, Indio Solari en Mendoza.

eso que están viendo ahora en Vortex.com y escuchando en el 103.1 es la prueba de sonido de nuestros visitantes de ayer, Screaming Headless Torsos, que vendría a ser algo así como torsos que gritan sin cabeza, o torsos sin cabeza que gritan. Descabezados. Screaming Headless Torsos es una banda de músicos virtuosos, un grupo que mezcla todo tipo de sonidos y de influencias. Unos Living Color bien locos. Uh-huh. Están tocando en vivo esta noche acá en el Teatro Vortex. Será transmitido en vivo por nuestra radio en el 103.1 y obviamente por la web en el sitio vortex.com. Algo me hace acordar también a Frank Zappa, esto que estamos escuchando sí, ahora señor. Mismo. Exactamente. Y un detalle que no pude dejar de mirar, el que el violero también. Sin anteojos, pero con zapatitos amarillos. Onda. ¿Qué botingas tenía ayer también, Frida? Unas caña alta, tipo charol, unas zapas. Cosas que solo se pueden poner en gente así. Yo con me negros. Pongo sus anteojos y se me burlan un año. Mirá ese la viola, ¿eh? Doble diapasón. Prueba de sonido de Screaming Headless Torsos. Esta noche están tocando en vivo acá en el Teatro Vortex. Será transmitido por nosotros. No se lo pierdan, igual si pueden, vénganse a presenciar un gran concierto. Tenemos entradas. 1, 2, 3, 4 pares de entradas para ver a los Screaming Headless Torsos. Y Willis va a decir cómo podés ganarlo. Por teléfono. Los primeros 4 que llamen al 4966-8900 se llevan cada uno 2 entradas para ver esta noche en vivo a Screaming Headless Torsos en el teatro. Aquí. En otro orden de cosas, ya están las fotos del show de Richard subidas a Vortex, ¿eh? Vortex.com, entran, ponen la home, las tienen, del show de recién. Chequen. Está también el tema del indio, To Beef or Not To Beef, que acabamos de ver y escuchar nosotros. Están las historias de Telmito, la nueva, que hoy pusimos al aire, ahí está en Vortex.com. Hay un tráiler del próximo DVD en vivo de Black Sabbath que se llama Gathered in Their Masses, que es un verso de una de sus grandes canciones. Uh-huh. DVD que fue registrado en esta gira actual y saldrá próximamente. Hay un tema nuevo de Enrique Bunbury que podemos poner después de Joe Bonamassa. Sí, se estrenó ayer un tema nuevo de Enrique Bunbury. Ya te digo cómo se llama la canción, cómo se llama el disco y todo esto, porque hemos estado recibiendo información de la compañía discográfica que va a editar el material acá. Y con mucho celo guardaron la información, porque el mismo Bunbury estaba a la espera de la difusión de su tema nuevo. Qué lindo verlo acá en Vortex a Bunbury, ¿eh? Y solamente se podía pasar a partir de las 7 de la tarde de ayer, si no Bunbury se iba a escuchar, se iba a enojar muchísimo. Y se iba a tomar el primer avión que saliera de donde estuviera para venir acá. Vamos ahora con un video nuevo de Joe Bonamassa, se llama I Know Where I Belong, y después vamos a poner lo nuevo de Enrique Bunbury, sí, un tipo muy querido en la Argentina. Palo Santo se llama el disco. Despierta es la canción que vamos a escuchar a continuación. Ajá. Lo nuevo de Bunbury, un tipo muy prolífico, ¿no? Está sacando discos todos los años. No sé si todos, pero sí. A ritmo calamaro, ¿no? Terrible. Un genio. Sé que no me entra a mí. ¿En serio? No. Mira, acá tengo un triple en vivo en vinilo Gran Rex en 2011. Licenciado Cantinas en 2012. Se viene ahora Palo Santo. Hizo además un box el año pasado. Hizo, editó. ¿Vos decís que es algo personal entre él y yo? No, con la música española te pasa. No con Enrique especialmente. Me cae bien Escape y ese tipo de banda. Hellbill Deluxe 2008. Las Consecuencias 2010. Terrible. Esto es un jota, ¿qué es esto? No, señor. Porque el rencor quiere menos que el olvido. Ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia. Odio, quiero más que indiferencia. Porque el rencor quiere menos que el olvido. Ajá. No lo hagas. Sí, ponchalo. Quiero decirte. Con el que le pediste recién a Martín, que le reenviaste el mail, sí. Me hiciste lo mismo. Bebetón. No voy a nombrarlo. Con Ed Mota. ¿Qué va a venir acá? ¿Es lo mismo, en serio? Sí, por supuesto. Sí, recuerdo que recibí el disco hace poco y sin querer cayó en la suelta de discos, así que debo recuperarlo, lo voy a pedir nuevamente. ¿Es brasilero? Claro. Edgy, entonces. Edgy Mota. Edgy Mota. Un genio, ¿eh? Gordo fanquero, soulero. De todas formas, terrible. Banco a Enrique Bunbury, así como Guido Berkovich banca al Baiano. Joe Bonamassa, I Know Where I Belong, lo nuevo después. Despierta, adelanto del próximo disco de Enrique Bunbury. parafraseando a Guido Berkovich, si bien no te banqué la canción anterior, esta sí. Sí, sí, está buenísimo. Me gusta esta. Enrique Bunbury, lo nuevo anticipo de Palo Santo, su próximo disco se llama Despierta, la canción. Así que está dedicada... No, no sé. No. Lo voy a decir ya. No. Es un tarado. ¿A Telmito? Despierta, Telmito no puede despierta. Despertar sí, nunca. Bunbury está re preocupado. Telmito está muerto, Daniel. Está en un coma. No. Un coma profundo. Es un mal momento, nada más. Antes era Joe Bonamassa con I Know Where I Belong. Este jueves, en el marco del BAFIM, la Feria Internacional de la Música, va a estar Emilio Kauderer, que es un compositor de bandas de sonido de películas. Es el que hizo Corazón de León y es el que en estas imágenes está componiendo la música para Metegol. Estamos viendo en Borderex.com una cantidad de micrófonos. Qué lindo. Corazón de León se divirtió como loca, me dijo que es grosa. ¿Cuál es Corazón de León? La con Julieta Díaz. Ah, ¿sí? Franchella Enano. Mi mujer la vio, me dijo que no estaba tan buena. ¿En serio? ¿Quién se divirtió mucho, tu mujer? Mi hija, 13 años. ¿Tu hija? Ah, bueno, puede ser que la diferencia de edad claro, haya... Claro, me parece ya muy gracioso un Franchella... Bajito. Que no es enano, sino es liliputiense. Claro. Sí, como el de... ¿Cómo se llama el enanito este? El que estaba con Petinato. El de Duro de Omar. Ah, el doble de todos. El doble de todos. Polvorita, no. Ese sí era enano. Polvorita. No sé. ¿Cómo se llama? Bueno, no sé, el falso este, el falso el otro, ¿no? El enano, sí, no sé. Sí, era gracioso, me parece sí, gracioso en su momento, bueno. Sigue estando. Emilio Kauderer va a estar en el BAFIM, Feria Internacional de la Música, charlando con Alejandro Kauderer, que también es compositor, y con Eric Kuchevaski. Es este jueves la charla, a las 4 de la tarde, en el Centro Metropolitano de Diseño. La entrada es libre y gratuita. El Centro Metropolitano de Diseño está en Algarrobo 1041 en Barracas. Hay más información en la web buenosaires.gov.ar/agenda-cultural. Vemos imágenes del compositor Emilio Kauderer laburando en la película Metegol. ¿Qué dice el señor? A ver. Hacer esos temas o no temas. Y el color que implica la película. Cuanto más creativo el libro, más fácil componer. Y Juan escribe muy bien y cuenta las historias y yo trato de contar a través de mi música. Me asombra que un tipo pueda componer música a partir de lo que otro cuenta en un guión. Y sí, que diga que cuanto mejor es el guión, mejor puedo hacer yo mi trabajo. Bueno, estamos viendo ahí una orquesta con muchos músicos grabando... parte de la banda de sonido de Metegol. Este señor, Emilio Kauderer, va a estar charlando a las 4 de la tarde este jueves 19 en Algarrobo 1041 Barracas, en el Centro Metropolitano de Diseño, en el marco de la BAFIM, Feria Internacional de la Música. Hacemos una tanda, ya volvemos. Este jueves, humo del Cairo, en Tenemos Malas Noticias. Set en vivo desde el estudio Luis Alberto Spinetta. Los vas a ver, los vas a escuchar. Humo del Cairo, Humo del Cairo. Solo en Tenemos Malas Noticias. Solo en Vorterix Rock. En conexión con Vorterix.com. Comienzo espacio publicitario. Ya salió Billboard de septiembre. Fabulosos Cadillacs. Auge, caída y resurrección. Billboard. Informe especial Facebook. Amigo o enemigo de la música. Billboard. Además, Rod Stewart. Miley Cyrus. Imagine Dragons. Lito Nevia. Billboard. Billboard. 100% música. El viernes 27 y sábado 28 de septiembre, la aplanadora del rock vuelve a Flores. Divididos. Viernes 27 y sábado 28 de septiembre, Divididos en el teatro. Rivadavia 7800 Flores. Anticipadas en venta. No te quedes afuera. ¡Chao! Registro Nacional de Chicos Extraviados. En nuestro país, son muchos los chicos que por distintos motivos están fuera de su hogar. Desde que comenzamos a buscarlos, algunos ya fueron encontrados. Pero quedan otros que todavía están lejos de casa. Por eso, necesitamos tu colaboración. Si tu hijo está perdido o tenés información útil para hallar a un chico extraviado, llámanos al 0800-122-2442 o al 142. Durante las 24 horas, los 365 días del año.

puede ser, sí. En general, ¿sabes qué es Lidia? Lidia es peor que sí. Lila. Lila es un buen nombre. Una vez Lidia tuvimos también un episodio muy gracioso cuando... ¿Lidia? Sí. Es Lidia es mi ex suegra. No, tu mamá, además, nombre. Le mando un beso. Una genia. Lidia es nombre de señora de 70 para arriba. Vieron que algunos nombres hoy se han puesto de moda nuevamente. Juana, por ejemplo, Pedro. Lidia no. Lidia no, Gallo. Cristina tampoco. Bueno, se llama Lidia Cristina. Yo a Tony, a Enzo... Marta es menos. Enzo Martín, en homenaje a mí. Enzo por el Enzo, Enzo Martín, homenaje a mí. ¿Y Tony? ¿Y Tony? Tony Ano. Antonio lo eligió la mamá Ana. Me convenció con lo de decirle Tony. Y el segundo nombre yo le di opciones. O nuevamente Martín, que me dijo que le parecía un abuso, o Armando, Antonio Armando Codini, Armando por mi abuelo, y tampoco me dejó. Menos mal. Sí. Era nombre de delantero de los 50. Con el famoso, vos elegiste el primero. Y sí, está bien, cago, te corre bien. Me cago. Frostbitten. Frostbitten es como una de horror, pero medio comedia. Medio comedia adolescente. La película arranca con una secuencia de unos soldados que están en medio de la Segunda Guerra, en medio de la nieve, se están cagando a tiros y se refugian adentro de una cabaña donde van a encontrar el horror. No doy más detalles. De ahí se va a la actualidad, en ese momento 2006, en una provincia sueca que no me acuerdo el nombre, donde está la noche polar que dura 30 días. Tuvo también esta película el nombre de 30 noches de terror, por lo cual se la confundía con una película yankee del mismo nombre, pero que salió en 2007 y que transcurría en Alaska y que no tiene nada que ver. ¿Frostbitten es 30 días de noche? Sí. ¿Así se dice 30 días de noche? ¿O no, es el periodo? No. Son esas grandes traducciones que hacen al español que de repente se le decía también 30 días de noche, que es el nombre de una película del año siguiente, americana, que no tiene nada que ver. Que de hecho, no sé si la viste, es malísima. No, por suerte. Es mal y tiene una segunda parte mucho peor. Bueno, se van al 2006 ahí en... ¿Tenemos tráiler? Sí, tiremos el tráiler, por favor. Me engancho hablando. Ahí está. La noche polar. Se van a esta provincia que se llama Norbotnia, donde está la noche polar, 30 días de noche... ¿Esa es vampira? ¿Cómo? ¿Esa no es una vampira? No. De todas las suecas eligieron a dos más feas que hay en toda Suecia, ¿no? Eligieron a dos que no son rubias. No. Lo cual es como... Estamos todos locos. No, esa no es fea, perdóname. No hay ninguna chica linda en esta película. No es fea esa chica. Hermosa, linda, bella, no hay ninguna. Está maluqueada, ¿Qué parece. Son, pastillitas de sangre? Sí, La película arranca... Arranca con una mamá y su hija que se mudan a este lugar. La mamá tiene pinta de vampiro ya de arranque. ¡No! ¡Se está comiendo con conejo! Está muy operada esa señora. Sí. Se mudan a este lugar para ir en busca de un trabajo nuevo de la madre en un hospital. La hija adolescente va a una secundaria nueva, conoce amigos nuevos, a esa chica media gótica que se llama Vega, que la invita a una fiesta. El perro estaba hablando recién, ¿no? Sí. Habla el perro. Habla o la persona que está infectada lo puede escuchar. Que está infectada lo puede escuchar, pero ya te... Sangre al rolete, voy a dar más detalles. Hola, Gonza. Te dice, ¿a Gallo o a Martín? ¿A Gallo? ¿A los 15, dos? Bro. No, si tiene un minuto antes del cierre, me avisa. Tenemos. Dale, okay, sí, no hay problema. Okay, venite cuando quieras. Nos da miedo. Pará que acá estamos vos. Bueno, Vega y su... Vega es la chica de la secundaria. La otra que se llama Saga, la rubiecita, y su mamá se mudan a este lugar. La mamá empieza a trabajar en un hospital, ella conoce amigos nuevos, la invitan a una fiesta. Entre medio de todo esto hay un científico loco que maneja el hospital, que le da esas pastillitas rojas a una misteriosa chica que está en coma. Todo esto tiene relación con el comienzo de los soldados en la Segunda Guerra que terminan en la cabaña. No quiero dar mucho detalle. Los soldados eran nazis, soldados... Había soldados nazis y soldados... Suecos. Mm-hmm. Es increíble cómo siempre utilizan eso de, en la Segunda Guerra Mundial pasaron cosas sobrenaturales, nadie las dijo, se escondieron y recién ahora salen a flote. Es un recurso hasta los muy usado. La invitan a Saga a una fiesta donde los chicos sin querer se roban pastillas del hospital digamos, claro. Y resulta que se roban esas pastillitas rojas que este científico loco estaba usando en una especie de experimento con esta chica en coma que tiene. Ya van a saber por qué en una especie de aislación para ver qué puede pasar tomando a largo plazo estas pastillitas. Los chicos empiezan a tomar las pastillas y van a transformarse en vampiritos y se arma un flor de quilombo. O sea, se quisieron pasar de vivos con la jarra loca y terminaron todos siendo vampiros. Empieza un flor de caos durante la fiesta y en ese pueblo que le esperan 30 noches de oscuridad. De oscuridad. Sí. Y un perrito que habla. Claro, uno de los protagonistas cuando toma la pastilla y empieza a ir transformándose, descubre que puede escuchar al perro que lo recontrabardea. Además, un perro bardea. Lo recontrabardea. Es una película. Sí, escúchame, la luz les hace mal, las cruces, estas boludeces de los vampiros, ¿o no? Algunas sí, otras no. Tiene una mezcla interesante. Buenos la película, efectos, parece, ¿no? Sí, la película, la historia está buena, es muy divertida. Los efectos están bien, la mayoría están muy bien. Hay algunos pretenciosos que le salieron más o menos. Considero que este oyente tiene razón y eso no es ATP. Hiciste muy mal en mostrarle eso a tus hijos. No, sí, es recontra. Segunda sesión de terapia, van a hablar una vez sí. De vampiros. Sí, te juro que sí. Tercera lo sacó. Se lo ve, parece medio tontuela, la verdad. Es una película del divertida. Estilo película americana adolescente, sí. Solo que contenido de terror y un poco mejor. Y no hay escena de amor entre las protagonistas. No hay sexo explícito, no hay demasiada sangre. No hay tensión sexual, no resuelta entre ellas. No hay un hombre vampiro dando vueltas. Lo de que quieren tomar éxtasis, a ver, son muchachos queriendo tomarse pastillitas para una fiesta. ¿Qué les decís? Nada. ¿Cómo le explicaste a tus hijos? ¿Qué son esas cosas a eso? Es lo que hace papá todos los sábados. No, lo que hacía papá todos los sábados. ¿Te vas a acordar a... ¿Cómo se llama esta chica que está... la mujer de Corcho? Verónica Lozano. Sí. ¿No te acordás? ¿La ¿Saga? No, la pelirroja. ¿A Lozano? A Verónica Lozano. A ver si aparece, te digo. Ese es el cantante. Ese es el perrito que habla. El perrito es lo más. Es verdad, se parece al cantante de Muse. Ese es un vampiro trucho, esa es una negra que se queda sin nariz porque el vampiro se la come. Esa es Saga, la que no, me esa, no sé, que es la hija de la otra. Es la hija de la protagonista. No, esa no, señor. Esa, ese. No. El perrito. Jean Bolu. ¿El policía? No, tampoco, ese tampoco, ya viene. Ese, ya viene. Que está muerto ahí. ¿Ese? Ese que se quema con el sol tampoco. Bueno, ese no es malo. La que aparece al principio. No, tampoco. Esa. No. Sí. No. Estás loco. Señor. Sí, está más para Lucía Galán que está para más Cindy López. Cindy López. Lola Cordero. Tarria. ¿Cuál era Lola Cordero? La gallega que estaba con... Ah, sí. Esa. ¿Puedo dejar de referir todo a España siempre? Película no, sí, ATP. A ver, labura acá. Yo, Carlos Martín Codini... Te lo garantizo. Película absolutamente familiar, muy divertida. Recomendaciones con Martín Codini, Frostbitten. Y salimos con una canción que tiene todo que ver. A ver. Que me la anoté acá para no olvidarme el nombre. Se llama Adara, de Vista Chino. Ah. Vista esos Chino. Esos son los ex-Caius. Exactamente. Sí, quedan dos nomás, pero bueno, qué sé yo. Y me parece que Adara sería un gran nombre para un vampiro. Caius Lips fue durante un tiempo este proyecto, después Josh Home dijo nada de Caius, Vista Chino. Y estoy de acuerdo con José Home, nada de Caius. A mí Vista me Chino me parece Caius Lips, pero el nombre. Pero Vista bueno. Chino me parece que está bien. Adara. Adara se llama el tema y lo que tiene bueno es que le hizo cambiar el nombre es que seguramente mi remera de Caius Lips dentro de 10 años va a valer muchísima plata. ¿Qué tiene que ver con Frostbitten, Adara? Adara es un gran nombre para vampiro. Ah, por eso es. Claro. Ok, bueno, siempre hay una relación entonces. Vista Chino, dale. We'll be right back. nada. Era Pista Chino con Adara, una canción con nombre de Mujer Vampiro. Estamos con Gonzalo Bonadeo, recién llegado de Praga. ¿Qué estás haciendo? ¿Trampa? ¿Te estás carteando? ¿Qué estás haciendo? Estoy continuando una saga. Estás con las manos debajo de la mesa, no sabemos qué estás haciendo. Estoy continuando una saga. ¿Te estás tocando? Sí. No, alguien se va a tocar con lo que yo tengo. Hay ruido, está armando algo, ¿sabes? Está armando algo raro ahí. ¿Yo qué hice hace un par de... un mes, qué hice? Vine acá, no, con unos... mucho respeto, en nombre del Grupo La Muerte, le traje algo a... Mamushkas. Bueno, en Praga... ¿Te habías conseguido en Rusia con emblemas argentinos? Gardel, Evita... Evita era la madre de todos los que venían a... Sí, Perón. Y en Praga se ve que, de ladri nomás, o será una gran tradición, también hay mucha matrioshka en realidad, ¿no? Muchas. Y... para los que no llegan hasta Moscú, dice, bueno, se las vendemos acá. Claro, pero mirá que en Praga hay cosas lindas para vender. Pero bueno, empecé y me encontré con algo que me llamó la atención. Entonces voy a... Trajiste chocolate, te escuché hablar de chocolate. Sí, hay chocolates loco afuera también. Hay chocolates esperando por ustedes. Pero Gallo, con el mayor de los afectos... Ay, Dios. No. ¿Qué no es? Lo puedo creer. ¿Qué es, de River? ¿Es la Bruna? No, ahí atrás dice... Ah, temporada Sánchez. 2012-2013. Sánchez. ¿Quién es Sánchez? Pará. El uruguayo, Sánchez, el que te dibujaba con el... Sánchez. Claro, que juega con el balde en la cabeza, que nunca acertaba un centro. Acá tenés el siguiente. ¿Cuál es? Tomá, tenés otro. De River, vendido. De River. Lanzini, mirá la cara de objeto. Está gordo, Está gordo, Lanzini. Ahí tenés. Muy bueno. Ahora, eso los viste y los dibujaste vos. No, están así, y debo decir que hay de All Boys, de Newell's, de Galatasaray, de Banfield. De San Telmo no hay. Este es el que tengo. Este lo quiero que lo tengas arriba de tu mesa de luz. Por supuesto. Por favor, ahora dalo vuelta. ¿Sabes que tú en el Parque Centenario, Gonzalo, antes de entrar? Rogelio Mori. Venís del Parque Centenario, Gonzalo. Y este que parece... Lo hiciste en la clase de arte de tu hija. ¡No! Juro que no. Es más, ¿sabes cuál es la mejor huella? Acá se me cayeron unos caramelitos que traje de regalo para... Y mirá este. Ese es bastante fálico, debo decirte. Claro, ¿no? Pero es... 13. Así que te pido por favor que respetes. Disculpame, ¿no? Muy bueno. En Praga conseguimos una matrioshka de River Plate, temporada 2012-2013. ¿Comiste oro en Praga? Es muy bueno. ¿Comí? Oro. ¿Oro? El otro estaba viendo en esos especiales y las cosas más caras del mundo. Sí. Y hay lugares que te sirven una copa de un trago que vale $250,000, ¿no? Porque la copa tiene incrustaciones de diamante. Y había un lugar que servían un chocolate especial con oro comestible. Y era, no sé, un chocolate que valía $50,000, por ejemplo. Increíble. No. Estuve cerca de algo que prometí cumplir y no cumplí. Que me enteré en el Museo del Chocolate, que ahí te enseñan a jalar el cacao. Eso era. Estaba cerca. Robaste oro. Y yo prometí y dije voy. ¿Y? No tuviste tiempo. Te enseñan. Hay que aprender. $100 hay cosas mucho más interesantes que hacer que jalar cacao. Sí, sobre todo para jalar. Enrollar. Claro. O sea, con los mismos $100. Y digo, claro. $100 que me enseñan a jalar cacao. Creo que pega, se saborea, se siente. A veces no, por la nariz. No sé por qué $100 no iba a agarparle a un ladri para que me hiciera jalar cacao. Ah, $100. Claro. Estaba. Cobraban 1800. O sea, que enroscaban un billete corona. De 100 dólares. No, 1800 coronas. ¿Para jalar cuánto? Para, depende. Claro, no ¿cuántos importa, gramos? No importa, no tengo idea, no sé qué provoca. Yo, mira, con $100 me compraba 40 kilos de chocolate, olvidate. Claro. Pero capaz que era una experiencia inigualable. Te explico, no te asustes. Tiene como un olor. Estás preocupado, no. Es un esmoril que hiede. No, se me traje un regalo porque un gente compañera de la radio vio un frasquito que tenía con muchos caramelos chiquititos. Ah, lo vi por ahí. Bueno, lo traje y se me soltaron unas piezas, entonces por eso pegajoso. No pasa nada. No, es que no tengo aliche nada, relájate. Perfecto. Y si no lo querés igual, yo no, yo me lo voy a quedar como un gran regalo. Es para ese viaje. Pensé con la camiseta, ¿viste? Es muy curioso igual, ¿no? ¿La gente jalaba chocolate y pagaba? Algunos sí, pues el tipo estaba ahí con el videito que decía, está el doctor Guasno que te enseña a jalar cacao. ¿Sabes que era látigo? Pero no en un lugar sordio, no, en uno de los puestos, en una de las cajas del Museo del Cacao, del Museo del Chocolate. Ahí era habilitado. Pintan un rayón de chocolate. No, es un aparatito de plástico con dos canutitos. Yo lo vi al chabón haciéndolo en el video de demostrativo. Uh-huh. Pero dije nada. Mucha guita. Un 50 poner. Vallipase. Mucho también, $50. Pero viste, si ya que estoy acá paveando. Tenés gustos caros, güey. Lo sacás de los viáticos. Era una besola. Te voy a explicar. ¿Querés que te explique cómo es el tema de los viáticos en tiempos de Moreno? Sí, pagás todo con tarjeta y después rendís. No, te cargan en tu tarjeta una guita que después ves si te alcanza o si no te alcanza y si no jodete. O sea, billete no sacas nada. ¿Cargan en tu tarjeta, no? Bueno, no es mi tarjeta, es una que me prestan. A mí no me pasó. A mí tampoco. Claro. Casi. Todavía no. No llegó la tarjeta todavía. Tengo que hacer la cuenta. Te voy a contar. ¿Te sobraron un ticket? Dame. No, yo tengo esto, pero me pone una corporate. Ajá. Que no es la corporate que pela a los gerentes que lo tienen sin límite y después claro. No importa. No, esta le ponen, le dan de comer. Y pero y así es. Pero si se te acaba la comida, te la rellena, ¿no? No. ¿No? No, es más, Morenito me fumó el 20% antes de que yo lo empezara a usar. Señor. ¿Y qué quiere que haga? Son así. Es así. Te chupa el 20 antes de que. Para pagar los sueldos de Sacachispa. ¿Es de él? El mercado central Sacachispa. Bueno, no importa. Tu equipo, ¿eh? Ojo. Mi rival el sábado. Ah, pensé que era el que iba a tomar cuando lo desafiaran a Telmito. No. Ufa, no juego. Ya sacamos la fecha en 2015. No juego. La desafiliación. Tenemos que resolver el duelo de vedettes de hoy. Estaba entre Gallo y Guasno, ¿no? Así es. O entre vos, Gallo y Guasno. Lamentablemente está muy lejos en la pelea, con solo el 11% de los votos. Gallo Kiss, ¿eh? Kiss dejó de ser lo que era. Sí, sí, claramente la remera de Kiss es la mejor, pero bueno, le tocó perder entonces. La democracia dice otra cosa, viste que es imperfecta. ¿Mañana hay guerra de vedettes o no? Mañana tenemos Ander. Sí. ¿Cuándo hay guerra? Jueves. El jueves. Entre nosotros jueves. ¿Venís? ¿Te compraste? ¿Tenés cara de...? No, vengo ganador. Tengo algunas guardadas de hace rato. Te invitamos, pero tenés que tuitear antes la foto. No, ustedes nunca me respetaron a mí la victoria overseas que tuve, ¿o no? Y pero overseas no puede. No, si no estás acá, hay te pasamos acá. Por arriba. ¿Vos te sumás a esto, güey? Por supuesto. Sí. Lo que tenés que hacer es tuitear la foto temprano y después, bueno, cuando llegás, resolvemos. Entre las 2:30 y las 3 la foto tiene que estar. No, antes. Mirálo esta noche mismo. No, esta noche no. O se la mandás a Willis y Willis. La manipula. Con el 39% de los votos casi logra la hazaña y se saca la mufa a los Stones, pero no pudo ser. ¿Podés creer? Así que Guasno quedaste segundo y con el 50% de los votos clavados. Perfecto. Triunfó bastante. ¿Cuánto tuvo Kiss? ¿10%? ¿15%? 11%. Uy, qué pobre. Buen partido los Rolling igual, ¿eh? Buen partido. Están levantando la mufa, ¿no? Todavía no ganan, pero están levantando. Me agarré los huevitos. Bien. Viste que funciona. Esperemos a que me pagues otro café con leche porque este fin de semana, Telmito vuelve al triunfo. Tienes razón. Vamos con Burn. No responde a la formación de mi remera, pero bueno, tenía ganas de escuchar eso. Y así nos despedimos con Burn, clásico de Deep Purple. Cerramos el duelo de vedettes de hoy. Mañana hay duelo Under. Invitamos a todas las bandas a que sigan participando. Tienen que mandar sus remeras, sus videos, sus canciones, sus discos, lo que tengan. Mañana no venís. Mañana no vengo, decís. No. Hay nacimiento. Mira, estoy esperando información de último momento. Hay nacimiento. Te lo digo, mira, así. ¿Sí? ¿Sabes que me parece que no, eh? Yo creo que no. No sé. No sé si no voy a tener que ir de nuevo. Oh, ¿en serio? Oh, la misma mi mujer, no. Hoy salimos a la mañana y mi mujer sigue ahí, pobre. Sí. ¿Por qué no se interna? Déjala ahí, ya está. Porque no quiere el doctor. Venite a casa a dormir, te quedamos cerca. Voy con Violet. Ah, no. Entonces, ya se viene el grupo de la muerte. Nosotros regresamos mañana a las 2 de la tarde. Esto fue Doble Nada. Nos despedimos con el ganador de hoy, Gallo, remera de Purple Burn.